Muy, pero muy buenos días, Villa Los Coihues. Aquí estamos arrancando con un nuevo programa de La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324, Alfonso Tórtora. En esta modalidad pandémica, que vaya a saber uno si llegará a su fin. Si arrancaremos con temporada 2021 aquí con esta modalidad que hemos adoptado, aquí estoy en los controles, pero no estoy solo en este estudio de la 105.5. Me acompañan Natalia Laican y Florencia Casella, docentes de la Escuela 324. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, Fabi. ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a todas las personas que nos están escuchando desde cerca y desde lejos, porque hay gente, hay familia que nos está escuchando desde muy lejos. Y hola, Flor, ¿cómo estás? Qué lindo hacer este programa con vos. Llegó, Nati. Fin de año y estamos juntas, así que un placer. Hola, Fabi. ¿Cómo le va? Buen día. Te vi temprano, Fabi, ahí caminando, puede ser tipo 7. Caminando o algo parecido. Tremendo, sí, gracias, sí, sí. Fabi. Desde las 7 de la mañana, Fabi, armando este programa. Gracias. Hoy hubo que descargar materiales temprano. Bueno. Vinieron, pero bien, bien. Es linda la mañana, ¿eh? ¿Viste? Es linda, sí, sí. Un mundo nuevo. Qué bueno. Así que, y aparte, vine con sol, fui a mi casa, volví, sí. Y volví con lluvia. Es así. Así está la cosa. Y le mandamos un beso a Sofi, que acá la tenemos sacándonos fotos. ¿De qué va a ser, qué contenidos y quiénes van a estar en este programa de hoy? Este es un programa muy especial, es el anteúltimo del año. Nah. Y va, sí, ya llegó. Llegó. Y está, va a estar, van a participar los nenes y las nenas de primero a quinto grado, porque va a ser como un programa a modo de acto escolar de fin de año. Vamos a volver a usar este programa, La Voz que nos une, que nos acompañó. Para las cosas especiales y para aprender juntos, juntas, durante toda la pandemia. Bueno, también vamos a hacer el cierre de ciclo lectivo del 2020 en el programa de radio. Así que van a ver un montón de conductoras y conductores. Vamos a cambiar de conductor en cada bloque. Así que 5 bloques. Y de operador en cada bloque. Ah, ¿también? Sí, sí, no sabíamos, sí, eso. Soy completo. Porque aparte vos arrancaste a las 7, así que calculamos, claro, más o menos. Claro, claro, sí, sí. No, hoy cada bloque va a haber gente diferente, radios diferentes, todo, cambia todo, cada bloque. En cada bloque vamos a escuchar las respuestas a una consigna en particular. Todas tienen que ver con lo que nos pasó este año tan particular de pandemia y de tener que aprender en casa. Así que, bueno, espero que se queden hasta el final del programa. Y este programa, Fabi, Nati, Sofi, se lo vamos a dedicar nuevamente a Clau, sí, que sigue ahí, está todavía internada. Clau, les contamos a las familias, ha sido un sostén para nosotros impresionante al principio de todo esto, cuando empezamos con esta nueva manera de hacer escuela. Estuvo ahí sosteniendo todo lo que tiene que ver con lo digital y con las computadoras y con los programas y con el blog. Así que nada, este programa va para ella, que la amamos y que lo que más deseamos es que vuelva a su casa. La estamos esperando, así que Clau, te mandamos un beso y te dedicamos a este programa. Un beso muy fuerte, Clau. Y bueno, gracias, porque ella, aparte de responder a todas las consultas de los nenes de la mañana y de la tarde, respondía a las consignas, a las preguntas nuestras que teníamos. Fue un call center durante 24 horas. Así que bueno, un beso muy grande, Clau, te queremos mucho. Y le mandamos un beso a Mari Tedone, que también trabajó con nosotros y nosotras este año, y que le están por operar. Así que le mandamos un beso requete grande también. Bueno, y para empezar, ¿qué les parece si escuchamos una canción? Los invito y las invito a cantar y a bailar como si estuviéramos en la ronda de entrada de la escuela. Ah, ¿qué te parece? Qué lindo las rondas, qué lindo, cómo se extraña. Ay, bueno, sí, bailen en sus casas con a esta a ponerse canción de pie, a correr los muebles. Y arrancamos. Se ponen a bailar, moviendo los pies, de aquí para allá, moviendo los pies. la fiesta. Pasito para adelante, pasito para atrás. En la cumbia ya llegó, hay que mover los pies. Continuamos en el aire de La Voz que nos une. Les cuento, tanto Natalia como Florencia, que en este programa nosotros tenemos que cumplir con la señora locutora, antes que nada tiene que aparecer la locutora, porque si no, se me arma. 2, 9, 4, 7, 8, 4, 0, 4, 0. Muchas gracias, Emi, por estar aquí en el aire de La Voz que nos une. Y si hay locutora, tenemos que decir que hoy tenemos premios. Hoy vamos a estar con premios, vamos a estar sorteando medio kilo de helado de Jauja a retirar en el Jauja del Centro y dos bonos de 300 pesos de Hecho en los Coihues para canjear por un producto de igual valor o para utilizar en algún producto de mayor valor que quieran comprar de los productores coihuenses. Muy rico todo lo de Hecho en los Coihues, ¿eh? Sí, sí, ¿no? Espectacular. Me contaron. Bueno, y para participar es fácil hoy. Tienen que llamar, decir su nombre y a qué grado van y ya los anotamos. Perfecto. No. Bueno, así y que es, nos cuenten algo que quieran, claro. Pero escúchame, Fabi, hay que mandar un saludito a alguien, sí, que tengan ganas. La tabla del 9, algo difícil. Hay tantas consignas, Fabi, que no podíamos agregar otra. Dividir ¿vos? Con... Después te vamos a preguntar a vos. Todas estas consignas las vas a tener que responder, así que prepárate. Para el helado, por lo menos raíz cúbica de 3.438,40. Perfecto. Por lo menos. Vamos a hacérsela fácil hoy. Hoy sí. Bueno, y arrancamos entonces con el primer bloque y con la primera consigna que les enviamos a los nenes y a las nenas, que lo que les pedíamos era que nos cuenten una anécdota haciendo la tarea en casa. Uno de los mayores desafíos que tuvimos en esta pandemia fue aprender a guiar a las familias para que hicieran la tarea con los nenes y las nenas en sus casas, con los estudiantes. Y bueno, cada mamá, cada papá, cada hermano, hermana, tío, abuela, colaboraron a su manera. Sabemos que no fue fácil y les queremos agradecer profundamente el esfuerzo para continuar con la educación en esta modalidad. Pero sabemos también que en las casas se dieron infinitas situaciones. Algunas seguramente un poco tensas, pero algunas también graciosas, ¿no? De esas que nos vamos a acordar después para siempre. Así que bueno, lo que les pedimos fue que nos cuenten una anécdota haciendo la tarea en casa. ¿Qué es una anécdota? Una anécdota es un relato cortito sobre algún acontecimiento, algo que nos pasó, curioso o gracioso. Para que nos den un ejemplo sobre qué es una anécdota, vamos a llamarla Jorgelina. ¿Qué les parece? ¿Tendrá anécdota, Jorgelina? ¿Tendrá anécdota? Hola, Jor. Hola, chicas. Hola, Fabián. Hola a los chicos y las chicas y a sus familias. ¿Cómo andan? ¿Cómo está, Jor? Bien. Hola, bueno, Jor. A mí me toca abrir el programa con una anécdota. Sí. ¿Tenés alguna anécdota en pandemia? La primera, hay varias. Pero la primera que nos vino a la cabeza cuando nos pidieron anécdotas a mí y a Gra fue la de el programa de radio, el comienzo del programa de radio en este contexto tan particular. Fabián, todos sabemos que en febrero se acerca a la escuela y empieza, bueno, vamos a planificar este año de radio. Se acercó, dijimos, bueno, espera Fabián, en marzo, cuando organicemos ya el inicio esté comenzado el ciclo lectivo, nos sentamos y lo planificamos. Claro, el 16 de marzo empezó el aislamiento y fue todo, cambió toda la historia de este año. Pero Fabián siguió insistiendo que cuando nos juntamos a planificar este año. Le decíamos con Graciela, espera Fabián, que primero tenemos que hacer lo importante, ver cómo nos comunicamos con las familias, cómo motivamos a los chicos y a las chicas para estar conectados y conectadas con la escuela, así que espera. Como Fabián es tan insistidor, todas las semanas nos llegaba o un mensajito o nos hacía un llamadito por teléfono. Hasta que por ahí, por fines de abril, dijimos, bueno, basta, vamos a darle el gusto a Fabián, así ve que lo difícil que es, y bueno. Entonces hablamos con Joaquín, que es el maestro que tenía en ese momento más experiencia de radio. Vicente también, pero como no había estado en la escuela el año anterior, bueno, con Joaquín. Bueno, Joaquín, vamos a hacer... Joaquín preparó con sexto y con séptimo, acompañado con las docentes también de esos grados, un programa de literatura y sobre el COVID. Y vimos que estuvo buenísimo, que conseguimos conectarnos con las familias, que conseguimos motivar. Y entonces, bueno, empezamos a darle una forma nueva al programa de radio. ¿Qué pasó? Después dijimos, bueno, solo el turno mañana, como viene siendo, no, que también tenga la oportunidad el turno tarde. Y cuando empezó el turno tarde vimos la dimensión que tomó el programa de radio en tanto comunicación con las familias, motivación para el trabajo diario, y encontramos que esta era la estrategia superadora para contar lo que estábamos aprendiendo o conociendo, no sé si tan optimista como aprender, pero conocer en el contexto de pandemia desde la escuela. Y bueno, y ahí le fuimos mejorando cada vez más el programa, eso pensamos nosotras, y fue nuestra estrategia superadora, que al principio teníamos como una, estábamos inseguras con hacerlo, y después toda la escuela vio que la estrategia de la escuela por excelencia este año fue el programa de radio. Tanto así que lo presentamos en experiencias superadoras del INFOD, que es el Instituto Nacional de Formación Docente, y salió seleccionado entre más de 2.000 proyectos para escribirse y dejarlo escrito en una biblioteca que hay de experiencias docentes. Así que bueno, esa es nuestra anécdota. Decir que no, estar negadas a una experiencia que finalmente resultó superadora. Por supuesto, gracias a la participación de las familias y de los chicos y las chicas, ¿no? Sí, y al WhatsApp, ¿no? Qué maravilla el WhatsApp esto. Sí, para nosotras... El WhatsApp, hemos llegado al 100% de las familias por WhatsApp, si sí. No hubiera sido imposible. Para nosotras, bueno, del turno tarde... Estamos. Esa es nuestra anécdota. Decir que no a algo, negarnos a algo y después darnos cuenta que ese algo fue la estrategia. Estuvo muy, muy buena. Fabián, qué insistidor que sos. Es una insistido. Perseverancia... Lo que no sabía Fabián es que después iba a tener que coordinar los programas con todas las maestras. Para nosotras, la locura de la semana, es ver quién hace el programa, cuándo me mandan los audios. Sí, un trabajito que vale la pena, valió la pena, la verdad que sí. Estuvo bueno. Para nosotras, Jor, del turno tarde, que nunca habíamos tenido la experiencia de la radio, siempre fue un proyecto en el turno mañana, la verdad que fue maravilloso. Así que, bueno, cuando volvamos a las aulas, veremos la manera de seguir, Jor. Sí, sí, este formato de radio llegó para quedarse. Perfecto. Hasta que encontremos otro que lo supere, ¿no? Perfecto. Así que, de aquí en más, el año que viene, si la modalidad es bimodal, digamos, presencial y así desde lo virtual, quedará, y si es presencial, de todas maneras, vamos a seguir manteniendo este formato de todos los grados, contando lo que se aprendió en la escuela, que nos parece que está bueno. Perfecto. Porque este formato cierra el circuito de enseñar a aprender, que es la comunicación de lo que se aprendió. Entonces, cierra por todos lados. Está bueno. Bueno, muchas gracias, Jorge. Gracias por tu anécdota, gracias por estar presente en este programa. Bueno, y como es lo último, acá aprovecho porque el jueves que viene es el acto de colación de grado, digamos, de los chicos y las chicas de séptimo grado. Vamos a hacer el acto en el programa de radio y después vamos a ir a la casa de cada chico y cada chica a entregar su diploma. Pero ya ese acto va a ser como más formal, así que aprovecho ahora, más formal y más para los de séptimo y las de séptimo, ¿no? Entonces, por si alguien se queda sin escuchar el último programa, aprovecho para agradecer en primer lugar a los chicos y a las chicas de la escuela que hicieron el esfuerzo enorme de sostener esta continuidad, y a sus familias también, y a quienes no lo lograron, bueno, hay un periodo en el que se va a poder compensar esto que nos sucedió este año. Hubieron muchos motivos por los que no sucedió en algunas familias y lo entendemos. Y vamos a intentar de salvar esa esa situación con formatos nuevos el año que viene, agrupamientos para dar la oportunidad a los chicos y a las chicas a que puedan salvar esta situación que fue impredecible. También quiero agradecer a los compañeros y a las compañeras que se pusieron la escuela al hombro con un compromiso enorme, y a la radio y a vos, Fabián, gracias por insistirnos. Muchísimas gracias por el trabajo de este año. Les mando un beso, bueno, gracias, y buen a vos, programa. Gracias, Jor. Chau, chicas. Chau, chau Fabián. Chau. Y chau, comunidad. La voz que nos une, el programa de radio de la Escuela 324 de Villa Los Coihues. Soy Anuk de segundo grado. Te esperamos. Bueno, y ahora, bueno, llegó esta parte que tanto nos gusta y nos divierte y que valoramos tanto, que es escuchar a los nenes y a las nenas con sus participaciones. Vamos a escuchar a Abril, vamos a escuchar a Yannick, a Inti, a Simona, a Facu, a Isabela, a Emilia, a Diuca, a Juan Cruz y a Eric, que nos van a contar sus anécdotas en pandemia. Hola, soy Abril Álvarez. Nos reímos mucho del audio que nos mandó nuestra tía Tere. Sobre los juegos de la infancia. Juega cosas muy graciosas. Chao, besitos. Los extraño mucho. Hola, soy Yannick de primero. El más gracioso de esa pandemia fue que tuve que aprender a leer y a escribir con mi mamá, que es brasilera. Así que imaginen. Hola, soy Inti de primero. Una vez estaba con mi mamá escribiendo y a mi hermana, que le encanta que le lean, me sacó el libro pensando que era un... Me sacó, claro, el cuaderno pensando que era un libro y me lo dio para que se lo lea. Chao. Hola, soy Simona. Lo más divertido de la tarea fue que cuando estábamos haciendo la barbula con mi hermana, fuimos a suela a jugar un ratito y cuando volvimos la levadura de mi hermana estaba levantando. Hola, soy Facu de tercero y una anécdota familiar a la hora de hacer la tarea. Me acuerdo una vez que teníamos que salir a dar la vuelta a manzana y papá tenía ganas de dormir, pero terminamos saliendo igual. Chao. Hola, soy Isa de tercero y lo que más me gusta, la anécdota, es que cada vez que hacía la tarea, mi mamá me tenía que perseguir por toda la casa porque no me gustaba, pero después me iba acostumbrando y es más divertido estar con las maestras. Chao. Cuando había que hacer el cuento del Tengo un monstruo en el bolsillo, ¿te gustó? Sí, pero igual ya me lo sabía de memoria porque ya lo había leído. Dos veces. No, dos meses atrás. Eso. Y también me gustó lo de Vincent Van Gogh de plástica, porque me gustaron sus dibujos. Las técnicas también. Y dibujar como dibuja él y pintar. Y a mí me gustó cuando había que ir a la cascada caminando y contando los pasos y leer los carteles. Eso me pareció divertido porque como que no... Cuando vimos al guardaparque, ¿qué le preguntaste? Sí, que yo le dije que yo era una de las alumnas de tercer grado, la que iba a salir en la radio también. Y que le ibas a hacer unas preguntas. Sí. Y me gustó también comunicarme con las seños, con Flor y Clau, Gloria y todo eso. Fue más divertido. Y música. Me encantó. Hola, estaba tratando de leer una palabra y vino mi hermanita y lo leyó. Besos. ¿Por qué vos qué pasó? Porque yo no podía. Chao, besos. Hola, me llamo Yuka y voy a contestar la pregunta 1. Cuéntanos alguna anécdota familiar a la hora de hacer tarea. Mi mamá yendo a buscar las fotocopias al todo apuradísima. Hola, soy Juan Cruz Bernabó, de quinto grado. De las anécdotas familiares que tuve cuando hacía la tarea, alguna vez me enojé con mi mamá. Hola, soy Eric y mi anécdota familiar de cuando hacíamos la tarea y divertida es cuando había una tarea que era que teníamos que como lanzar un avioncito de papel con un mensaje que era como que poníamos nuestro nombre y más o menos lo que nosotros éramos. Y bueno, y lo divertido y gracioso fue que cuando estábamos yo, mi mamá y mi papá grabando, me lanzaban el avioncito y yo no lo podía atrapar, o sea, se me caía, no lo llegaba a atrapar. Y justo cuando lo pude atrapar, lo lancé para el lado incorrecto y estuvimos un largo tiempo así hasta que lo lancé por el lugar correcto y lo pude agarrar. Y bueno, y fue muy gracioso y fue una anécdota que quedó en nuestros recuerdos. Hola, soy Lico Cañumín, de séptimo grado, y te esperamos por la 105.5 todos los jueves a las 11 horas con La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324. Bueno, muy divertidas las anécdotas, gracias a todos los que participaron. Mirá lo que me entero de Isabela, que la madre la corría para hacer la tarea. Parece cuando yo era chica me corría. ¿Vos te corrían, Fabi, para hacer la tarea? Sí, me siguen corriendo. ¿Y vos, Fabi, alguna anécdota de esta cuarentena? Anécdota. Además de que hoy te levantaste a las 7. Esa me iba a quedar. Sí, esta me va a quedar. No, anécdotas de esta cuarentena. Tenemos una compartida, Fabi. Cuando vine a hacer el programa de radio y quedó el micrófono abierto mientras estaba la música y se escuchaban nuestras conversaciones atrás. Esa es una anécdota de programa que le agradecí a un compañero al aire que había dejado esa función activada en la consola, de verdad. Anécdota, no tener, intenté, que quedó para el año que viene, arrancar con la carrera de letras. Y la virtualidad hizo lo que no hizo con los chicos y las chicas de la escuela. Así que yo tengo que aprender de los chicos y las chicas de La Voz que nos une, que pudieron sostener el nexo con la escuela. Yo no pude. Volveré en el 2021. Perfecto. A intentarlo. Volver a intentarlo. Sí, sí. Bueno. Y después eso, al no tener internet, tenés que venir a cada rato a la radio a hacer imposible. cosas. Eso. No. Bueno, yo quiero mandar un beso especial a todos los nenes y las nenas de primer grado, también de parte de la seño Nicole, y a todos los nenes y las nenas de la escuela. Gracias por todo el esfuerzo que hicieron, gracias por participar de cada propuesta y por ponerle tanta onda para seguir aprendiendo en casa. Para terminar este bloque, elegimos una canción que nos encantó y que escuchamos bastante en primer grado, que es Santa Marta tiene un tren. ¿Y a dónde está pasando? Con este tren que lo arranca. Se va el tren, nena. Santa Marta tiene tren, Santa Marta tiene tren, pero no tiene tranvía. Si no fuera por el tren, ay caramba, Santa Marta. Santa Marta, Santa Marta tiene tren, Santa Marta tiene tren, pero no tiene tranvía. Vámonos, que se va el tren. Vámonos, que se va el tren. Los chicos y los viejos arriba del tren, los perros, los conejos y los gatos también. No te duermas, no te quedes quieto en el andén, súbete y amigate que se va este tren. Pasajeros al tren, cuidado con la gallina, el burro no, el burro se queda abajo. Continuamos en el aire de la 105.5 con la voz que nos une. Programa en el que hoy están maestros, chicos, chicas, de primero a quinto grado en el aire de este programa. Por eso estamos ocupando los 7 estudios continuos de FM Los Coihues para hacer este programa de hoy. ¿Sabe cómo se llama eso, Daniela? ¿Y cómo se llama también eso, Natalia? Eso es la magia de la radio. Que el oyente piense que realmente estamos ocupando 7 estudios al mismo tiempo para hacer el programa. Lo que es real es que llegaron un montón de mensajes al 2944-784040. Así que vamos a empezar con alguno de los mensajes que tenemos para hoy. Hola, Radio FM Los Coihues. Quería saber si había consigna para el helado y quiero mandar un beso grande, grande a mis seños de primero. Chao, soy Margarita de primer grado. Besos. Sí. Quiero el helado. Ah, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Qué hay? ¿Consigna o no? No, sin consigna. Sin consigna. Que sin manden consigna. Un saludo de despedida del año. Sí, y anotaron, ¿no? Sí, sí, anotaron. Bueno, y si quieren decir qué les pareció el programa de radio La Voz que nos une, estaría bueno también. Dale. Eso estaría bueno, que nos quede el recuerdo de los chicos y las chicas o de la familia. Otro mensaje. Hola, soy Ignacio de primer grado y extraño la escuela. Besitos. Un beso grande a Ignacio de primer grado. Tengo otro. Hola a todos en la radio, a la seño, a las chicas y chicos de la escuela y a su familia. Quería súper felicitarlos por el programa y por el gran año escolar que entre todos fueron haciendo. Porque este año sí que nos mostró y enseñó que es entre todos. Gracias por hacer que, aunque estemos a la distancia, seamos parte de toda esta magia de estar juntos. Y decirles en especial a Ignacio de primer grado y a Lauti de segundo grado que los super amamos y les mandamos muchos besos desde Buenos Aires. Felices fiestas para todos. Soy la tía Lolo de Buenos Aires. Besitos. Vamos, la tía Lolo, la extrañábamos en el aire, ¿no? Te iba a decir eso, Fabi, esa voz la conocemos, fiel oyente del programa, la tía Lolo. Sí, Dani, cuando vos dijiste esa voz la conocemos, ahí se me vino el nombre, pero digo, a ver si no es y después me desilusiono. Sí. Tengo más mensajes. Saludos a la seño Flor desde Santa Fe. La escuchamos, nos están escuchando desde Santa Fe. ¿Quién será? A ver, otro audio. Hola a todos, hola AFM los Coihues, la voz que nos une. Y bueno, les quiero felicitar por el lindo programa. Saludos desde Santa Fe, en especial a la seño Dani. Ahí está, saludos desde Santa Fe para la seño Dani. Otro, hola Fabi, soy Ligüe y quería participar del sorteo del helado. Y un beso grande a Flor, nos dice, este llegó un mensaje de Ligüe. Nos ha llegado, tengo otro audio. Hola, soy Facu de Tercero y está muy lindo el programa. Bueno, lo seguimos escuchando y por favor, si pueden, anótenme en el sorteo. Chao. Anotamos también a Facu de Tercero en el sorteo. Tengo otro audio más. A ver. Hola, soy Paloma de segundo grado. Y lo que me gustó de este año es que vino mi abuela y que cumplí 8 años. Y también me gustó la tarea de plástica. Besos, chau. Muy bueno, saludos a Paloma, entonces le mandamos desde aquí, desde La Voz que nos une. Tengo otro audio. Fabián, a mí me encantó participar en la radio. Y te digo que ayer fue el cumple de mi tía, Lolo. Ah, le mandan besos a la tía Lolo, qué grande, qué grande. Cuando venga la tía Lolo a Bariloche va a tener que venir a conocer la radio, ¿no? El programa a la radio. Va a tener que venir a hacer un rato de radio. Otro mensaje. Hola, lo felicito, el programa sale hermoso. Estoy esperando escuchar a mi nieto Francisco Pirato Benderki. Muchas gracias por tan lindo programa. Esto nos dice Graciela, abuela de Fran y de Benicio. Nos manda este mensaje, tengo más, le hola. Decimos a Graciela que se quede escuchando, que me parece que en este bloque puede llegar a aparecer Francisco con un mensajito. Hola, soy Alvede de Piguergado. Le mando un beso gigante a todos mis compañeros y compañeras. Chao. Un beso grande al Beré también, le mandamos aquí desde la radio. Otro, soy Silvia, la abuela de Margarita Proubay Brambilla. Desde Buenos Aires les mando todo el cariño y el reconocimiento por este trabajo de todos, docentes y familias. El programa de radio es muy potente, hay que seguirlo. Le decimos a la abuela que ya está en marcha la colonia de vacas. Volvemos a los mensajes, no me miren así, señoras docentes, por favor. Hola, soy Nano de Quinto y quisiera participar del sorteo, nos dice Nano, anotémoslo. Tengo otro audio. A ver, estos que hay que descargar hace que yo tenga que decir en el medio que nos están escuchando a partir de fmloscoibes.redenfoques.com.ar. Mensaje. Hola, soy Felipe Alonso de Quinto y quiero participar en el helado. Chao, besos. Ay, claro, ni un saludo, nada, todo para participar en el lado, nada más que eso, siempre lo mismo que quieren el helado. Hola, soy Cata Alonso de Tercero y le mando un beso a Claudia y quiero participar del sorteo y también le mando besos a todos los que están escuchando la radio. Muy bien, le mandamos un beso desde aquí también y ya volvemos del oeste y volvemos. Bueno, dice que se queda escuchando Graciela, la abuela de Fran y de Benicio, se quedan escuchando hasta que aparezca su nieto al aire. Otro mensaje, hola, soy Fran de cuarto y quiero participar en el sorteo. Hola, soy Fran de cuarto grado, turno tarde. Y bueno, el programa está muy, muy, muy bueno, 5 estrellas. Qué grande, Fran, ¿eh? Me hizo asustar ahí cuando está muy, muy... ¿Qué nos va a decir, Fran? Bueno, ¿qué hacemos? ¿Seguimos con los 2 o 3 que nos quedan? Sí, bueno, vamos entonces. Hola, soy Maray de Tercero y quisiera ganarme el cuarto en medio kilo de helado. Y le mando saludos a Emi Fran y a la señora Clau, que se mejore. Bueno, gracias, chao. Nosotros también le mandamos un beso a la seño. Tengo otro más. Hola, soy Agustina de segundo grado y yo quería participar de todos los sorteos. Bueno, besos. De todos los sorteos del mundo. No me vayan a dejar afuera de alguno. Claro, de todos los sorteos del mundo. Las quiero a todos. Yo soy Isa. Este está en problema, me parece. A ver. Bien, también, obvio. Ah, bueno, mando un beso. Las quiero a todos. Yo soy Isa. ¿Entiende? Isa tenemos. Isa, porque Isa, se... no sabemos, hay varias Isas. A ver. Así que tendríamos que saber bueno, de qué... Bueno, ahora después digo el número de teléfono de Isa. Bien, mira, es un número terminado en 2916 y se, ahí está medio averiado el audio, así que no lo pudimos pasar completo. Sí. Hola, soy Lucio Vázquez, de segundo grado. Le quería mandar un saludo a mi mamá que está en la radio. Muy bien, Lucio Vázquez. Un beso, mi amor. Gracias por llamar. Tenemos otro. Nos gustaría agradecer por toda la dedicación y amor que nos brindaron en este año tan especial. Deseamos que sigan todos con mucha salud y mucha esperanza. Fabián, gracias por proporcionar encuentros tan lindos con nuestras familiares, amigos y amigas por la radio. Esta es la familia de Enzo y Yanni Lechner que nos manda este saludo. Agradecemos nosotros también por ser parte de este programa. Buenos días. Quiero mandar un mensaje a Nacho y a Lauti Lescano de parte de los abuelos de Buenos Aires. Los queremos mucho. Los extrañamos. Y pronto nos vamos a ver. Y a la radio, muy bien, los felicito. Feliz año. Bueno, agradecemos nosotros también. Miren que si sigo con los mensajes, volvemos al bloque porque tengo como 27 mensajes más. ¿Qué hacemos? Volvamos al bloque. Sí, sí, que yo me quedé con unas ganas de saludar a la gente que está escuchando del otro lado de la radio, de los celulares. Porque bueno, recién me siento en este uno de los 7 estudios que tenemos en la radio. Relevando a Flor un ratito para este segundo bloque en el que vamos a hablar de lo más divertido que nos dejó esta pandemia, porque no todo fue así renegar con las tareas y con las actividades, no todo fue quedarnos en casa así como uno se imagina, no sé, aburrido, sin cosas para hacer. Hubo un montón de cosas divertidas, un montón de alegría, así que también está bueno rescatar eso y compartirlo, así que tenemos varios mensajitos de alumnos de primero a quinto grado que nos fueron contando lo más divertido de la pandemia. ¿Cómo anda Daniela García Arana? No la presenté, arrancamos no me presentó, con me la saludó, vorágine. Pero no me presentó, arrancamos Fabio. Con la vorágine del aire y no la presenté. ¿Cómo anda usted? ¿Bien? Bien, bien. Acá solucionando el problema técnico más básico que podemos tener en la radio. No me anda la lapicera. Decí bueno, que me traje aquí, la cartuchera. Ahí, sí, ya, ahí ya las vi. Tenemos un par de lapiceras. Nosotros coleccionamos en esta radio lapiceras que no andan. Que no andan, todas claro, las lapiceras de Bariloche que no funcionan están adentro de esta radio. Bueno, arrancamos entonces con los contenidos de este segundo bloque, ¿le parece? Vamos a disfrutar estos mensajitos porque, bueno, hay cosas realmente muy, muy divertidas que nos compartieron los chicos y las chicas. Hola, soy Luz de Primero y lo que más me gustó fue la sopa de letras. Hola, soy Ani. Y lo más divertido de la pandemia es que siempre puedo estar con mis amigas. Soy Margarita de Primero y una de las cosas que me gustó de la pandemia fue estar tiempo en familia y poder jugar, hacer las cosas, escuchar los programas de radio. En el 324. Y bueno, chao. Y las tareas también me gustaron mucho hacerlas. Física, música, plástica y normales. Chao. Ah, y ciencias sociales. Bueno, a los paso. Lo más en la pandemia me gustó es que tenga mucho tiempo libre para jugar. Hola, soy Ligua de tercer grado y lo que más me gustó de esta pandemia fue el programa de radio. Hola, soy Nina Brunori y la consignada. Lo más divertido de la cuarentena es poder estar con tu mamá, con tu papá o con tus hermanos. Y jugar juegos de mesa, también que te ayuden con la tarea. Y eso, chao. Lo mejor de la pandemia es que ya se acaba y que puedo estar más tiempo con mi mamá y mi papá. Hola, soy Juliana del Séptimo. Te esperamos por la 105.5 todos los jueves a las 11 de la mañana con La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324. Bueno, varias cosas divertidas y acá nos quedamos pensando en la radio cuáles fueron las cosas más divertidas para nosotros en la pandemia. Así que Fabi, anda pensando a ver qué nos vas a contar. ¿Vos, Nati, ya tenés algo ahí en mente? Claro, hubo muchas cosas divertidas en la pandemia, ¿no? El programa de radio fue una de ellas, no quiero ser reiterativa, pero la verdad fue que sí. Y otra cosa muy divertida que hice fue remontar un barrilete. Armamos un barrilete en casa, era una de las propuestas para primer grado, pero bueno, también muchas de las propuestas las repito en casa con Lucio, porque jugamos bastante en la pandemia y una de las cosas que hicimos fue remontar un barrilete hasta que se nos rompió, hasta que no estuvo destrozado, no paramos. Y fue muy divertido, muy divertido. Bueno, para mí una de las cosas más divertidas en la pandemia fue poder jugar con la nieve y disfrutarlo un montón, porque bueno, a veces estamos con la nieve y viendo cómo salir para la escuela, para hacer todas las cosas que tenemos que hacer. Y esta temporada invernal nos tocó en casa, en un momento en el que no salíamos tanto como ahora, que por ahí es más flexible. Así que hacer muñecos de nieve, hicimos un iglú que tardó días en derretirse, se había ido toda la nieve del patio y el iglú seguía ahí cayendo de a poquito. Ya era una especie de barro, pero fue muy divertido jugar en la nieve en casa. Eso es cierto, este año hubo mucho culipatí, mucho trineo. Mucha nieve. Mucha nieve para jugar y fue muy divertida la temporada de invierno, eso es verdad. Y Fabi, a ver, se me quedó pensando. A mí algo que me pasó referido al programa divertido, imaginarme las caras de los chicos y las chicas y la familia, porque a muchos y a muchas no los conozco. No nos conocemos y ya nos queremos, ¿no? Claro. La tía Lolo, ahí le hacemos el aguante y ella a nosotros. Pero eso, jugar a imaginarme las caras de los chicos y las chicas. Y otra que me pasó también, reencontrarme con chicos que estuvieron en sexto, o chicas que estuvieron en sexto y que los vi ahora hace poquito por la calle y me doy cuenta por los ojos que son los mismos del año pasado, pero bastante más altos. Sí. Eso sí, eso. Y creo que eso, del programa eso, cosa divertida también, cómo nos fuimos adaptando a las cosas cotidianas también, ¿no? Cómo le fuimos buscando la vuelta a la cotidiana. Creo que cada uno puede escribir un libro de este año. Un clásico de este año fue cada vez que había que salir a hacer las compras o algún trámite o alguna cosita por la que salíamos, arrancar, cerrar con llave la casa, todo, y a una cuadra o saliendo ya del portón, ¡uy, me olvidé el barbijo! ¿Cómo pasó eso? A todo el mundo es un clásico, me olvidé el barbijo y pegarte la vuelta a buscarlo. Pero bueno, ahí, a cuidarse, a no olvidarse el barbijo cuando tengan que salir. Hay que tenerlo siempre en la cartera, a mano, tener uno, dos, tres, para ir cambiando y teniendo en distintos lugares. Y para los que tenemos unos años, la necesidad de volver a salir con documento. que remite a otras épocas de la historia, porque para entrar en un comercio hubo un momento que había que ir con el documento, para hacer un trámite había que ir con el documento, barbijo y documento, que a veces en este barrio uno ni sabe dónde quedan esas cosas, el documento, dónde está. Bueno, había que buscar el documento para salir a la calle. Sí, sí, sí, es verdad, ya lo vamos dejando atrás, esa etapa del documento por lo menos ya nos quedó en el recuerdo. Como dijo ahí Enzo, no, Ernesto era... lo más lindo de la pandemia es que ya se va terminando, ¿no? Así es. Y vamos con la segunda tanda de audio de vamos los chicos y las chicas. La segunda tanda, a ver qué les parece divertido o qué les pareció divertido en esta pandemia a los chicos y a las chicas. De tercer grado, la consigna número 2, lo más divertido de la pandemia. Bueno, me gustó mucho jugar con mi hermanito. Jugamos juegos de mesa con la familia. Y también miramos películas. Bueno, y una cosa más. Lo mejor de la pandemia fue que no tuvimos que ir al cole. ¡Yupi! Hola, soy Facu de tercero. Y una cosa que me divirtió mucho en la pandemia de la escuela fue que no tuve que esperar para quinto para hacer el programa de radio. Bueno, eso, chao. Lo más divertido de la pandemia fue ir a la esquina de mi casa a esquiar. Hola, soy Cata Alonso de tercero y lo que más me gustó de la pandemia es construir un trineo y tirarnos en la esquina de mi casa. Chao, besos. Hola, soy Sol Fernández Infante de cuarto grado y me gustaría decir qué fue lo que más me gustó de este año. Una de las cosas que más me gustó fue que pude hacer la tarea y me gustó mucho la tarea que mandaron. Y también convivir con mi familia y poder encontrar una serie llamada La Niñera. Buenas, buenas, orejas redactivas, escoleros perdidos y seres exiliados de la vida social. Soy Francisco Pirato Endersky, cuarto grado, turno tarde. Y hoy voy a responder esta pregunta. Adelante, entrevistador, diga la pregunta. ¿Qué fue lo más divertido de esta pandemia para usted? Lo más divertido fue que pueda pasar más tiempo con mis dos mascotas, con mi hermano y con mi mamá, que no puede ir al centro a trabajar, entonces lo hace desde casa. También que llevé esta cuarentena endulzada y que de vez en cuando veo a algún amigue. ¡Interesante! Bueno, esta ha sido la respuesta de la pregunta ¿qué fue lo más divertido de esta pandemia? Para mí lo más divertido de la pandemia fue ir a otros lagos, me divertí metiéndome al agua, ir con mi familia, esquiando. Chao, mando un beso grande para todos mis amigos. Ir a acampar con mis primos y ver ranitas y renacuajos y acariciarlos. Bueno, chao. Soy Juan Carlos Bernabó. Lo más divertido que ocurrió este año fue que tuve mi gatito, el tío de los gatitos. Continuamos en el aire de La Voz que nos une, 2944-784040, el teléfono de la 105.5. Muy bien, me quedé pensando, Fabi, en esto que decías de imaginarte las caras de los oyentes cuando se comunicaban y fueron comunicándose durante los programas y nos fuimos conociendo así a través de la radio. y yo me llegué, me senté, no me presentaste, me saludaste, pero no me presentaste, y yo tampoco le hice, les mandé un saludo a los oyentes, pero bueno, me queda pendiente agradecerles por haber estado durante todo el año participando de la radio. Tuvimos inclusive una escuela de Buenos Aires con varios estudiantes que desde allá, sin conocernos, estuvimos interactuando a través de la radio. Y también la sorpresa que fue para nosotros desde acá, desde este rinconcito de los Coihues, escuchar gente de todos lados, ¿no? Del país, de afuera del país, familiares. Y eso me parece que, no sé si tanto divertido, pero sí que es como un mimito, una caricia al alma, saber que a pesar de la distancia y de que, bueno, no nos podemos juntar y demás, sí fue la radio como un puente entre los familiares, los amigos y, bueno, toda la gente que a la distancia se pudo comunicar con sus seres queridos y seguir ahí el hilo de los programas semana a semana. Así que eso está buenísimo. Bueno, y no nos quedan más audios en este bloque, ¿no, Fabi? ¿Los pasamos todos? Sí, sí, ya estamos con todos los audios. Tengo 27.348 mensajes telefónicos. Bueno, pero vamos a seguir anotando para el sorteo, entonces. Vamos con algunos mensajes más, ¿le parece? Dale. Continuamos entonces con la ronda de mensajes aquí en La Voz que nos une. A ver. Hola, soy Lauti y soy de segundo grado, casi de tercero, y quiero participar en los sorteos. Besito. Hola, somos Lauti y Nacho y me acordé que la tarea que más me divirtió de plástica fueron las esculturas de nieve. Y nosotros hicimos los Minions. Y con mamá y papá y Nacho. Y estuvo buenísimo. Besos. Le mandamos un beso nosotros también aquí de la radio. A ver otro. Qué divertida la entrevista que Fran hizo. Se hizo a sí mismo. Soy la abuela Gracila de Francisco Pirato Venderqui y estoy muy contenta de haberlo escuchado. Te felicito, Fran. Estuviste maravilloso. Un beso a la abuela. ¿Vio qué raro esto de escucharse en el fondo de los mensajes diciendo algo que uno dijo hace un tiempo ya? Hola, soy Joaquín Álvarez de Cuarto y quiero participar de los sorteos y mandar saludos y felices vacaciones a todos, dice. Así directamente, vacaciones. La voz que nos une fue lo mejor del 2020. Besos a Claudia en especial y a todos. Roxy manda este mensaje. Tenemos otro, a ver, audio 8. Hola, soy Enzo de Tercero. Un beso a todos y especial a Claudia, que se recupere pronto. Hola, soy Yannick de Primero. Un beso a todos, los quiero. Chao. Y dice, también nos gustaría participar del sorteo. Entonces, ya están como anotados también los hermanos Macana. Claro. Gracias a la voz que nos une. Porque, como su nombre lo dice, durante todos los jueves del año ha logrado unir las voces de las distintas generaciones y lugares. Cada programa nos hizo reír, emocionar, jugar, aprender y divertirnos. Gracias a Fabián y a toda la comunidad educativa de la 324. Abrazo virtual enorme, manda Abril Cubeiro y su familia. Nosotros también le mandamos un beso grande a toda la familia. Hola, hola, ¿qué tal? Soy Filipo, de cuarto grado. Y estoy escuchando el programa, que está buenísimo, y el año que también estuvo muy bueno. Saludos a Luisiana y Paola, que nos acompañaron este año en cuarto, y que ya se están acercando las vacaciones. Muy bueno el programa, te felicito, Fabi. Hola, hola, soy Carla, la hermana de Filipo. Fabián me conoce. Bueno, quería agradecer a todo el equipo de la escuela por saber cómo hacer que se diviertan los chicos, hacer actividades tan lindas que disfrutamos con toda la familia. Y bueno, un beso y abrazo a todos y quería felicitarlos. Y queremos participar también por el sorteo de helado. Así que anoten. Bueno, le mandamos un beso acá a Carla y a Filippo, nosotros aquí en el aire de La Voz que nos une. Y antes de ir a música, el tema musical que han elegido para cerrar este bloque, la escuchamos, Daniela. Que se viene la rotación, nos vamos ahora al segundo estudio, así que le damos ahí la palabra a Nati. Yo me despido, voy a dejar este estudio. Les mando un beso grande a todos los nenes, nenas de primero y también a los otros estudiantes de la escuela. Bueno, y espero que el año que viene podamos encontrarnos en algún momento. Un beso muy grande y a todas las familias. Chau, chau. Bueno, y yo me quedo un ratito más y ahora va a volver Flor. Vamos a seguir con el tercer bloque, pero antes los dejamos escuchando Barrilete de Colores. Barrilete de colores, que se mece, que se ofrece, que se escapa con el viento y que está en cada momento suspendido como ola en el aire con su cola y que gira, viene y va, me saluda a mí al pasar. Vuela, vuela, barrilete de colores, sé la vida, sé la música y amores. Regálame un poquito de aire fresco y que siembre en mi alma luz y flores. Me saluda a mí al pasar. Vuela, vuela, barrilete de colores, sé la vida, sé la música y amores. Regálame un poquito de aire fresco y que siembre en mi alma luz y flores. Estás escuchando La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324, Villa Los Coihues. Quédate en casa. Continuamos en este La Voz que nos une, especialísimo anteúltimo programa del año. Ahora nos hemos mudado al estudio número, a ver, al 9, no, para allá, vaya para allá, al 9 dije, no al 7. Bien, al 9. Hola a todos y todas, acá volví. Hola Dani. Te extrañábamos ya. Gracias. Escúchame, Fabi, sé que hubieron mensajes y sabés que vos dijiste la raíz cuadrada de 3.440 y tengo la respuesta. Nah. Te lo juro. ¿Cuál? Así que lo anotamos. No es mía la respuesta, es de Domi. Ah, mire qué grande. Te digo la respuesta. Diga, diga. Perfecto. Dice Domi que la raíz cuadrada de 3.440 es 58,6. Y lo bueno de esto es que no le puedo decir, es nada. Verdad, no le puedo decir nada. Tengo que confiar en él. Claudia podría decir si es verdad o no, pero y Graciela. Claro, claro. Mandémosle un abrazo grande a un personaje que ha pasado por el aire de este programa, que está en la punta del Cerro Viejita, el historiador Felipe Piña Colada, que desde un mangrullo, desde la última vez que vino a la radio, se mantiene allí en la punta. Le mandamos un beso enorme. ¿Sabrá él de raíz cuadrada? No. Sabe todo. Todo sabe, perfecto. Todo, todo, todo. No sabemos si lo que dice es real o no, pero saber sabe pero todo. Pero no le discute. Es como esto de la raíz cuadrada, no se lo discutimos. Sí, es así. Aparte lo dice tan seguro. Sí, tal y cual. Y con esas patillas grandes y ese bigotón con el que viene a la radio que uno ni se anima a desafiarlo. Perfecto. ¿Cómo estás, Dani? Muy bien, estamos llenos de mensajes, sí, me parece. Sí, así sí, que sí. Vamos a largar con algunos. Vamos a más mensajes. Hola gente de la radio, soy la profe Gloria de Educación Física, los quiero saludar, está buenísimo escuchar todo lo que pasó en todo este periodo y algo como mamá que me pareció súper copado de la pandemia fueron las partidas de TEG que se hacían a la noche por largas horas, así que como familia eso estuvo genial. Hola, soy Julia de Séptimo, quería decirles que está muy lindo el programa. Quería mandarle un saludo a Claudia, que ojalá se recupere pronto para volverla a ver. Y por último, si pudiera participar del sorteo. Besos. ¿Qué hacemos? ¿La dejamos participar? Sí, la dejamos. Bueno, por esta vez, mirá. Aparte fue madre e hija. Por eso, por esta vez los vamos a dejar participar. Estamos sorteando medio kilo de helado de Jauja, a la que le agradecemos el acompañamiento durante todo el año, y dos bonos de 300 pesos de Hecho en los Coihues, que está cumpliendo un año Hecho en los Coihues en estos días, este proyecto de productores que nuclea a los productores del barrio y entrega unos productos de una calidad, pero mire, si tiene hambre en algún momento, necesita algún servicio, cualquier tipo de producto, todo lo que necesite está en Hecho los Coihues. Perfecto. Tengo más mensaje. Hola Radio, gracias por la gran posibilidad de comunicarnos y acercarnos a la familia que nos escucha en otros lados. Saludos de Luz y familia. Aguante la radio, queremos helado. Me parece que era al revés el mensaje. Queremos helado y después... ¿cómo todo escucho? El otro. Sí. Tengo otro mensaje. Hola, soy Iña de Sexto y quería saludar a todos, sobre todo a Fabi, que nos ayudó encontrarnos en esta situación tan difícil, y quiero participar en el sorteo del helado. Digo lo mismo que Carla. Anote, anote. Bueno, lo anotamos entonces. Tengo otro mensaje. Desde Brasil, la abuela Susi de Enzo y Yannick. Lo más lindo de la pandemia fue la radio de los Coihues que me unió con mis nietos. Mil gracias. Es hermoso escuchar esas vocecitas tan dulce, seguro no lo dirá por mí, ¿no? Lo de la vocecita tan dulce. Hola, yo soy Mateo Álvarez de Primero y quiero también participar y decirles que me gustó mucho conocerlos por las tareas del grupo y por la radio. Ojalá que el año que viene nos veamos en la escuela. Tengo más. Hola, soy Matilde, la abuela de Emilia, Alba García. Y quiero mandarle un besito a ella, decirle que me encantó escucharla en la radio más de una vez y que estoy contenta porque es posiblemente, o sea, casi seguro, nos vamos a ver muy pronto. Bueno, de Bahía Blanca. Gracias. Saludos a Matilde, que ha dejado mensaje. Otro mensaje. Hola, soy Emilia del segundo grado y le mando besos a las maestras, a la radio y a mis abuelos. Y felices fiestas. Quiero participar del sorteo, dice Emilia. Así que la anotamos. A ver, otro mensaje. Hola, soy Luca de cuarto grado. Yo quiero participar en el sorteo del medio kilo de helado también. Espero ganar. Y bueno, le mando un saludo a todos mis amigos, a Juani, a Milo, a Dante, a todos. Bueno, chau. A ver, Fabi, Luca de Cuarto era el último mensajito. Sí, y sí. Dice también, y también agrego saludos a Santi de Cuarto, dice. Muy bien. Último mensaje, nos van a quedar un par para después, pero vamos con el último. Oi, primos, aquí a Aloha, do Brasil. Beijos pro Yannick y pro Enzo, aquí do Brasil. Muy bien. ¿No ves que yo te digo que esto es internacional? Oi, Enzo y Yannick, aquí el primo Conan, de aquí do Brasil. Beijos, chao. Bueno, qué grande, le mandamos un beso. ¿Vos sabés hablar portugués, Fabi? No. No, perfecto. No. Fabi, vos sabés que acá me llega un mensajito que no estoy segura si lo compartimos o no, así que ante la duda lo repetimos en el caso de que ya lo hayamos compartido, y si no, acaba. Dice, como lo dice su nombre, la voz que nos une logró en este contexto tan particular para todos unir a través del espacio las diferentes voces de las distintas generaciones. Lo habíamos compartido, me parece. Durante todos los jueves del año nos reímos, emocionamos, jugamos, aprendimos y compartimos las diferentes propuestas de cada grado. Gracias a Fabián y a toda la comunidad educativa por el trabajo sostenido durante todo el ciclo escolar virtual. Este mensaje es de la familia de Abril Cudeiro. Qué lindo, gracias. Le mandamos un abrazo grande a toda la familia. Les cuento que acá producción ya me está dando otro papelito para completar con todas las personas que se están anotando para el sorteo del helado. Mire. Así que tenemos concurrencia hoy. Así es. Bueno, y largamos con el bloque 3. Largamos con el bloque 3. Ah, encima 3, hay que hacer el bloque 3 ahora. Sí, faltan dos todavía. Bueno, adelante. Así que larguemos. Y este bloque se llama Lo que va a quedar de esta pandemia. Ay, ay, ay. Uy, apa, si van a quedar cosas. ¿Y cuántas cosas nos van a quedar de esta pandemia? Nuevas maneras de saludarnos, choques de codos, de puños, barbijos que solo dejan ver nuestras miradas que tanto expresan, mañanas, tardes, noches en casa junto a nuestra familia, juegos de mesa, charlas profundas, nuevas series de tele, videollamadas con nuestros familiares que tenemos cerca y lejos, amigos y amigas que nos mandan audios para saber cómo estamos o qué estamos haciendo. Esta pandemia nos deja aprendizajes, silencios, momentos compartidos, extrañar. Extrañar la escuela, extrañar a nuestra familia que no podemos ver, extrañar a nuestros amigos y amigas. Extrañar los recreos compartidos, las salidas, los campamentos. ¡Cuántas cosas! Nos deja esta pandemia. ¿Vos qué te deja, Dani, esta pandemia? Me quedé pensando con esto de la videollamada, los cumpleaños por Zoom. Sí. Es una cosa que nunca me imaginé en la vida, estar festejando los cumpleaños de los familiares, brindando cada uno en su casa. Qué escasez de comida que hay en esos cumpleaños. Tremendo. ¿Y vos, Fabi? ¿Qué te dejó la pandemia? No te pongas sentimental. ¿Qué me dejó la pandemia? Me dejó unos cuantos pantalones que ya no me entran más la pandemia. ¿Engordaste un poquito? Un poquito, sí. Sí, un poquito. Fundamentalmente me dejó eso. No, y me dejó mucho tiempo para leer. Algo bien. Que estuvo bueno de la pandemia. Y veremos. Sí. Veremos. Y la incertidumbre de la fiesta, que uno no sabe cómo van a ser esta fiesta bien. Tampoco, ¿no? A mí me dejó extrañar, esta parte de extrañar mucho. La escuela, los recreos, el compartir con la gente. Viste que uno en la escuela comparte más que con su familia, porque estamos sí, tantas nos vemos horas. Todos los días, sí. Y mi familia, que la extraño un montón, la verdad. Así que bueno, vamos a escuchar a Benicio de Tercero, a Inti, a Eric. Espera que acá tengo más audios, Fabi. A la familia de Kaiser, a la familia bien, de Cata. Eso viene después. Ahora vamos a escuchar a Benicio, a Inti, a Eric. A ver qué nos dicen que van a extrañar de esta pandemia. Lo que yo elegí son las anécdotas que queda de este año. La anécdota que va a quedar va a ser que va a quedar una marca en la historia de la humanidad por la pandemia esta, y que es mundial, y además que se murió Diego Armando Maradona. Hola, soy Inti de Primero. A mí lo que va a quedar va a ser el saludo de codito. ¿Lo que crees vos que va a quedar sobre esta situación de la cuarentena? Un aprendizaje. Creo que lo que va a quedar va a ser ese sentimiento de como estar lejos de la sociedad o de no sociabilizar. Y bueno, y nos vamos a hacer, y ese sentimiento de como que no nos juntamos con mucha gente que antes nos juntábamos. Se va a quedar hasta que esto de la pandemia termine. Muy bien, lo que dijo Eric, ¿no? Esto de sociabilizar, que es lo que uno más extraña, ¿no? Esto de poder charlar y juntarse con amigos y amigas. Sí, yo me quedé pensando en el primer, creo que era el primer mensaje que decía esto de que es un momento también histórico, ¿no? Nosotros que lo estamos viviendo ahora nos vamos como adaptando y acomodando como podemos. Pero también esto, pensar lo que dentro de muchos años vamos a hablar de este año, acordarnos de todo lo que tuvimos que aprender, y va a ser un punto de inflexión en la historia también. Y si hay algo que nos deja esta pandemia es este programa de radio. Claramente. Como ya dijo Jor cuando habló en el primer bloque, este programa de radio es como un antes y un después, sobre todo para el turno tarde que no habíamos tenido la felicidad de participar. Y si hay algo que nos deja la pandemia y que no lo vamos a dejar nunca, es este espacio radial en el cual docentes, estudiantes y familias disfrutamos en encontrarnos y compartir los aprendizajes trabajados, los momentos vividos. Es un espacio en el cual nos encontramos no solo con la comunidad de la Escuela 324, sino la familia y amigos y amigas que viven lejos o no tanto, y que con los mensajes nos sentimos más cerquita. Vamos a escuchar unos mensajes de familias, de algunas familias que han expresado esto que genera la radio, ¿no? Que es tan movilizante. Así que Graciela nos explica un poquito y después escuchamos los audios de las familias. Buenos días, soy Graciela y quiero compartir con ustedes la consigna que va a quedar después de esta pandemia. Sin duda, en nuestra escuela lo que va a quedar después de la pandemia es este programa de radio, con la nueva dinámica que le pudimos imprimir durante este ciclo lectivo, donde cada grado, semanalmente, asumía la realización del programa. En ese espacio, ustedes comunicaban los aprendizajes trabajados durante un periodo importante de tiempo, a veces un mes y a veces más. Y además, cuando teníamos invitadas o invitados, ellos nos permitían ampliar y profundizar esos aprendizajes que cada uno y cada una de ustedes fueron construyendo junto con sus familias. Por eso, este programa fue una herramienta central de comunicación, de motivación, de aprendizaje, de intercambio. Y lo vamos a seguir sosteniendo seguramente por mucho tiempo más. Hola, buenas tardes. Soy Claudia, mamá de Mela. Mi comentario es solamente agradecer y decir que la verdad que fue un lindo momento, digamos, en el programa que pasaron los chicos, tanto el año pasado como este, en distintas de distintas maneras, porque el año pasado se veían, compartían cosas, los programas juntos. Este año, bueno, a través de mensajitos, de audios, fueron haciendo el programa, pero eso les enseñó a madurar y fue muy, muy educativo, aparte de aprender, compartieron muchas cosas, aprendieron muchas cosas también. Y bueno, particularmente Pamela, la verdad que la hizo, le cambió mucho, le gustó, aprendió mucho, se divirtió y bueno, y todo lo que hizo, lo hizo con su corazón, digamos, con todo lo que es ponerle la onda a la radio, así que la verdad muy contenta y nada, solamente felicitarlos a todos. Hola, soy Eli, mamá de Eric. Quería dejar mi opinión respecto a lo que fue los programas de radio en el contexto escolar. Mi opinión es que, bueno, algo maravilloso, que ayuda a que los chicos crezcan. Y bueno, nada, muy formador. En mi caso particular, tanto mi hija Kiara como mi hijo Eric han podido disfrutar de tan maravilloso proyecto y bueno, nada más que agradecer. Hola, por aquí la familia de Nehuen Arias. Quiere agradecer profundamente a la radio y a la escuela esta propuesta que en su comienzo nos movilizó completamente al estar en contacto, darnos y reconocernos que otras familias estaban en la misma situación, escuchar las voces de compañeros y compañeras, de padres y madres, pero también encontrarnos con nuestra familia que está lejos y nuestros amigos en otros países. Eso fue un momento de quiebre y de emociones. A partir de ahí comprendimos que las tareas tenían también un sentido, fuimos acompañando y llegó a un momento en el cual ahora, en el caso nuestro, Newi pide escuchar la radio, saber qué están haciendo, quiere participar de las encuestas todo el tiempo y también participar por los premios. Creo que nos encontró nuevamente como comunidad y fue un eje que atravesó y le dio sentido también a las tareas y al acompañamiento de la escuela en cada una de sus tareas. Un gracias enorme a Fabián por sostener y a bueno, maestras y maestros por estar acompañando. Un abrazo muy grande. Buenos días, mi nombre es Lilia y la radio permitió reencontrarnos, renovar las ganas de seguir aprendiendo, renovó la idea de comunidad porque todos nos escuchábamos, nos mandábamos saludos y posibilitó algo en extensión que fue que nuestras familias que estaban lejos pudieran escuchar a nuestros hijos y bueno, les mandaran saludos y verles las caras cuando una tía de Córdoba mandaba un saludo o participaba de un juego, era muy muy lindo, fue muy lindo, así que muchas gracias a todos los que estuvieron trabajando para que esto salga como salió, que salió hermoso. Gracias a Fabián y a toda la escuela. Chau chau. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Elena, soy mamá de la escuela de tres niñas y quería contar que para mí la radio, para nosotros como familia, fue un punto de encuentro. Un punto de encuentro con la comunidad, con la escuela, con los compañeros y compañeras, con los docentes. Un momento de intercambio hermoso. Fue un poco una voz que realmente unió en todo este silencio. Fue un poco acercarnos a lo que no pudimos tener, que fue esto, el encuentro. Así que sabemos que ha sido un trabajo inmenso y agradecemos un montón que la escuela lo haya hecho posible junto con la radio. También la buena onda, la variedad de temas, de propuestas, bueno, así, hermoso. La voz que nos une, el programa de la escuela 324 de Villa Los Coigües. Bueno, le queremos agradecer a las familias por los mensajes y también tenemos mensajes para leer que han mandado las familias. Buen día, gracias a toda la escuela y a cada familia que nos acompañamos durante este año tan particular y la radio que unió y transmitió emociones y trabajos hermosos realizados colectivamente. El siguiente dice, el programa de radio La Voz que nos une es para nosotros eso mismo, un espacio de encuentro de la comunidad educativa, maestros, niños y padres. Es puente que hizo sentir a nuestros hijos cerca de su escuela y sus vínculos. En un barrio donde la conexión a internet no abunda, ha sido la que acortó la brecha. Estamos agradecidos por la existencia del programa. Lo disfrutamos en familia y cada invitación a participar de ella es un momento grato y de felicidad para nuestros hijos. La familia de Cata y Felipe. La familia de Kaisel nos dice muy merecido por todo lo que brindan a niños, familias y docentes, la voz que nos une, la posibilidad de sentirse escuchados y con esto sentirse más cerca. La oportunidad de participar en un medio de comunicación y enseñar a los niños lo importante que es comunicarse y expresarse. Muchas gracias a FM Los Coihues, a Fabián, a docentes por el trabajo tan lindo que vienen realizando y por hacernos partícipes del programa. Abrazos. La familia de Facundo nos dice, el programa de radio La Voz que nos une de la Escuela 324 fue un espacio de encuentro y comunicación genuina. Permitió a los chicos y las chicas compartir sus producciones, inquietudes y sentimientos y conocer las de los demás siendo una forma de sociabilización en tiempos de aislamiento. También fue un vínculo con familiares lejanos que podían escucharlo por internet y enviar saludos y mensajes. Una gran propuesta de docentes y FM Los Coihues para toda la comunidad educativa. La familia Naón Ocaris dice, el programa de radio se transformó en un espacio de encuentro, de compartir y de escucharse, que faltaba en la cuarentena. Les niñes pudieron escuchar a sus compañeros y docentes, gracias a la comunidad educativa y a la radio por esta posibilidad de interacción tan necesaria. La familia de Juan Costantini, de segundo grado, dice, durante estos meses y en la coyuntura de la pandemia, encontrar herramientas de trabajo para unir, acompañar y fortalecer vínculos entre las niñas y los niños ha sido parte del trabajo de todo el equipo docente. Entendemos como familia que el programa de radio es y será el puente para que sigamos fortaleciendo vínculos. Gran trabajo, una propuesta que respira comunidad y refleja la identidad de nuestra querida 324. Felicitaciones. La familia de Margarita también nos dice, un gran trabajo de toda la comunidad educativa, docentes, autoridades, les niñas y las familias, la gente de la radio. En cada programa se nota todo el trabajo y esfuerzo conjunto que hay para el tiempo de aire en la radio. Felicitaciones a todos. Y la familia Lechner, un trabajo genial que en este momento tan especial nos trajo alegría, información, aprendizaje, muchas risas y emociones. Conectó las familias por todo el mundo. Genios todos los que participan de este proyecto. Mil gracias. Y llegamos al final de este bloque y no queremos despedirnos sin agradecer, Claudia y yo, a las familias de tercero que nos han acompañado en esta hacer escuela a la distancia tan compleja. Se mantuvieron siempre comunicados y comunicadas con nosotras. Acompañaron cada una de las propuestas. Por supuesto que alentamos a aquellas familias que por ahí no pudieron conectarse por diferentes motivos a que lo puedan hacer en este tiempo que nos permite ahora hasta el 18 de diciembre. Así que les damos muchísimas gracias y a vos, Fabi, por darnos esta posibilidad de aprender. Para nosotros esto de la radio fue un aprendizaje para nosotras, así que muchas gracias. Le contamos a las familias que Fabi tiene una paciencia, Dani, porque llegamos con los papeles, los audios. Nos ponemos a hablar y quiere organizar el programa. Nos podemos hablar porque en realidad nosotros tampoco nos vemos. Claro. Entonces es como el encuentro, así que gracias, Fabi, por la paciencia. La verdad es que yo no te conocía y la radio me permitió conocerte, así que un placerote enorme. Lo mismo digo, un gusto grande, este año está buenísimo. No me hagan llorar. Ay, sobre todo porque se levantó a las 7, sí, así que sí, por no, ahí si bueno. No le hicimos llorar con eso igual, claro, mirá. Así que gracias, Fabi, gracias a toda la comunidad. Bueno, yo también por mi parte quiero saludar también en representación de Silvina, de la seño Mecha, que ya no es parte de la escuela, pero bueno, nos acompañó hasta junio. A todos los chicos y chicas y familias de segundo grado por el apoyo durante todo este año, por la comunicación que mantuvieron con nosotros y ir sosteniendo las tareas. Bueno, a toda la gente que está escuchando el programa en distintos lugares, a las familias que estuvieron incondicionalmente este año sosteniendo las propuestas. Y a vos, Fabi, por supuesto, por estar ahí operando este programa. A Claudi le quiero mandar un beso muy grande, que ya dentro de poquito va a estar en su casa, que recupere pronto, que la queremos un montón, que tiene todo el amor de la comunidad educativa de la 324 ahí y alrededores. Pensando en ella. Y alrededores. Sí, es que hazte querer, es así. Sí. Bueno, y muchas gracias por este espacio. Y nos encontraremos en... Ahora falta el otro jueves, que es el acto de séptimo, así que ahí nos volvemos a encontrar. Nosotras nos despedimos porque viene otro bloque con cuarto y después con quinto, así que no se vayan. Les mandamos un beso enorme y... Y los dejamos escuchando una canción, ¿no, Flor? Sí. Vamos, Fabi. ¿Con qué tema nos vamos de este bloque? Espera que no lo quiero encuentro. Para quiero para mí. Mí. Fabi, me tiraste una pregunta, me estaba desconcentrada. Se vienen. Y se viene el cuarto bloque de La Voz que nos une. Una sombrilla de color. Quiero para mí. Para las tardes de calor. Quiero, claro que sí. Una palita playera. Quiero para mí. Para jugar en la arena. Una veloz bicicleta. Quiero para mí. Para ganar la carrera. Quiero, claro que sí. Más que eso quiero pedir. Y es que no sea todo para mí. Solo lo disfrutaré de verdad si lo puedo compartir. Quiero, claro que sí. De color. Quiero para mí. Para las tardes de calor. Quiero, claro que sí. Y si te pega fuerte el sol. Quiero para mí. Tengo lugar para los dos. Quiero, claro que sí. Una palita playera. Quiero para mí. Para jugar en la arena. Ya tenés una idea. Quiero para mí. Tengo las manos dispuestas. Quiero, claro que sí. Más que eso quiero pedir. Y es que no sea todo para mí. Solo lo disfrutaré de verdad si lo puedo compartir. Quiero, claro que sí. Te esperamos por la 105.5 todos los jueves a las 11 horas con La Voz que nos une, el programa de la 324. Continuamos en La Voz que nos une. Ahora nos hemos mudado al estudio número 14 de FM Los Coihues, recién estrenado. Miren si la gente cree de verdad que tenemos tanto estudio en la radio. Que vengan un día a conocer los 26 estudios de la FM Los Coihues y ver los medios de transporte que utilizamos dentro de los diferentes estudios para no llegar tarde entre bloque y bloque. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Su nombre? Yo soy Paola Lariguet, maestra de cuarto grado. ¿Cómo le va, Paola? ¿Y usted, señor? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted? Bien, muy bien. Vicente es mi nombre. Un gusto. Bueno. Un gusto estar acá una vez más. Muy contento de estar acá. Recién estábamos charlando en la antesala de la radio. Un hall enorme estábamos ahí, sí, charlando. Sí, con orquesta y piano de cola en el salón previo. Piso de madera. Siguen llegando mensajes, ¿eh? Siguen llegando. ¿Hacemos una tanda de mensajes? Hagamos una tanda de mensajes. Sí, bueno, tanda. Y después empezamos este cuarto bloque. Así es. Entonces, dice Sergio, estoy escuchando firme el programa aquí de la Escuela 324. Ahí le mandamos un beso grande. Enorme a Sergio. Vienen querido. Mensajes de audio. Gracias. Se me está volviendo medio loco, como nos pasa a todos y a todas. Se nos empiezan a volver locos, a tomar vida propia los celulares. Teléfonos. A ver este. Hoy primos, aquí Aloha, do Brasil. Beijos pro Yannick y pro Enzo, aquí do Brasil. Oh, qué lindo mensaje. Hoy, Enzo y Yannick, aquí el primo Conan, aquí do Brasil. Beijos. Beijinhos. Tchau. Hola. Hola, acá quien habla es la tía Wanda. Quiero mandarles un beso y un abrazo muy grande a Yannick y Enzo. Felicitar a todos y principalmente a ellos por el trabajo de todas las maestras, de toda la gente, el personal que estuvo envolvido para hacer un programa tan lindo que llegó hasta acá en Brasil, en Rancho Quemado. Nos gustó mucho. Bueno, le mandamos un abrazo a todos y todas los que nos escuchan desde Brasil. Me emocionó, dice, gracias mil, gracias por todo. Y un beso grande a Gaby Lechner, que cumplió años ayer. Mi sobrino lindo, nos dice. Ajá. Qué lindo, mirá llegar a tantos lugares, ¿no? Me encantó, buenísimo. Es verdad, es verdad. Tenemos más mensajes, a ver... Hola, soy Mateo de cuarto grado y le quería mandar un saludo a todos y quería participar del sorteo. Chao. Anote, anote, Mateo de cuarto grado. Yo cuando tenga que descubrir todo esto, no me lo... Ay, ay, ay. Tengo otro mensaje. A ver, por partida triple dice el texto. A ver el audio. Hola, hola, buen día a todos y a todas ahí en la radio. Bueno, este saludo es para agradecer el enorme trabajo de las maestras, pero yo quería rescatar especialmente el trabajo de la señora de plástica con las actividades que me divertí muchísimo. Fue las más placenteras, así que un gran saludo y un beso a la señora de plástica y también un gran beso a Fabi, que no siendo de la escuela, forma parte de la escuela. Lo viví con Carla y ahora con Filippo. Y la verdad que es una partecita importante del corazón de la escuela. Bueno, muchos besos y acuérdense por partida doble porque somos tres. Carla, Filippo y ahora mi saludo, vamos por el helado. ¡Ah! ¡Qué grande, bien, qué grande! Bien. Lindo saludo también, ¿eh? Tengo gracias. Más mensaje. Bueno, esto es de la gente de Hecho en Los Coihues, que nos manda un abrazo grande también. Muchas que gracias. Decimos cómo está sorteando dos bonos hoy de 300 pesos cada uno, aparte del medio kilo de helado. Más audio. Soy la hermana Fregata. Quiero participar por el... Quiero ganar. Soy Coqui. Eso, la verdad, pues nadie quiere. No, Coqui. El momento. Coqui. Nadie Coqui. Quiere participar. Todos queremos ganar cuando participamos, claro, de algún sorteo, ¿no? Para claro. Ganar. Ah, tengo, ganar. Claro, tengo más mensajes. Hola, soy Sol y quisiera participar en el sorteo del helado. Saludos a todos y todas. Sol es de cuarto grado. ¿Cuántos? Que nos manda este mensaje. Tengo más. Uy, este, lo que mide este de audio. A ver. Soy la abuela de Lucio. Lo felicito por haber pasado a tercer grado y que tenga unas lindas vacaciones ahora. Disfruten en familia. Un beso de la abuela de Lucio. Saludos a la abuela de Lucio. Gracias. También. A ver, otro audio. Hola, soy Guille. Quiero participar con el helado. Guille. Guille. Quiere participar. Anotemos. Con el helado. Bueno, y creo que... tengo... más. Otro. Hola, Radio FM Los Colgues. Soy Margarita de primer grado y me gustaría que repitan el audio de la pandemia. El mensaje de mi tío Pablo. Chao. Ay, eso es difícil, ¿eh? Lo van a tener que escuchar el sábado que viene porque se van superponiendo capas y capas de saludo. Hola, soy Lila del Jardín 129. Y ayer fue mi regreso del jardín. Y ¿el regreso dijo? Bueno, eso, chau. Gracias, soy Jorgelina, la mamá de Paloma y Lila, y queríamos agradecer por todo el esfuerzo. Gracias, Fabián, por el espacio, por la insistencia, y gracias a todas las maestras y maestros y la voluntad que le pusieron. Fue la verdad muy gratificante encontrarse con esta oportunidad de compartir los jueves. Gracias. Queremos participar por el helado. Ahí está. Yo pensé que nos quedábamos con las gracias nomás. Están participando. Hola, soy Yaman. Hola, soy Toby. Hola, Tótimo. Y queremos participar del sorteo de helado. ¿Quieren participar? Bueno, soy Toby, le quiero mandar un beso a mi señora Annie. Bueno, nosotros también le mandamos un beso grande. Hice el tercero y se me falseó el audio y quiero medio kilo de helado. Y los quiero a todos, a Clau, Flor, a Fabi. Isa dijo... Isa de tercero, le mandamos un beso enorme. Muy bueno el programa, nos dice Nano de quinto. Y quiere participar del sorteo, por gracias. Supuesto. Nano, ¿no? Querido. Por supuesto. Claro que sí, está participando. Hola, quiero agradecer a mis amigues, compañeros, familias y peques por cada mensaje de aliento, por los cuentos grabados que me mandaron, por cada mimo, en fin, por tanto amor. Gracias totales, me hacen mucho bien. Ya pronto volveré de nuevo al ruedo, nos dice Clau. Gracias, Clau. Este programa está dedicado a ella. Sí, sí. Le mandamos un beso. Le mandamos un abrazo enorme, Claudia. Sí, le hicimos llegar algunos saluditos hoy. Tengo otro. Y también quería agradecerles a la seño Pao. A la seño Pao y Luisina por todo el año. Fantástico. Gracias. Muchas gracias, seño. Nos dice Sol. Sol. Sol de cuarto grado. Que ya está participando, sí. Y Sergio nos dice, gracias a la gente de Jauja, que siempre acompaña con esos premios ricos de siempre, es verdad. Ya hace unos cuantos años este programa, tiene 6 años, desde el primer año que Jauja, contra viento y marea, está en el... Qué bien, un agradecimiento. Aparte, lo único que hacemos cada año es avisarle que vuelve el programa y automáticamente ya está, así que gracias. Qué bien, la verdad que buenísimo también lo de Jauja. Ahí está. Así que bueno, ¿vamos con este cuarto bloque? Sergio también anotó. ¿Vamos a empezar? No, Sergio no, Sergio no lo anota. No lo anota, ¿no? Con este cuarto bloque... Ahí estamos, arranca el cuarto bloque el de cuarto La Voz que bloque, nos une. Que se llama Lo que aprendimos este año. Así lo titulamos, bueno, muchos aprendizajes este año. Y bueno, podemos decir que el aprendizaje es constante, porque nunca dejamos de aprender. Por algo existe la famosa frase, todos los días se aprende algo nuevo. ¿Es así, Vicente? Así es. ¿Todos los días? Todos los días se aprende algo nuevo, es verdad eso. Es verdad, a veces uno no se da cuenta, pero es así. Así que, bueno, este año todos los seres humanos tuvimos cada uno que aprender a fabricarnos unas grandes dosis de resiliencia. ¿La conocen esa palabra? Contanos un poco, a ver, ¿de qué se trata esta palabra? Resiliencia. Uno de los significados de ella es que se refiere a la capacidad de sobreponerse a momentos críticos y adaptarse luego de experimentar o vivir alguna situación inusual o inesperada y rehacerse ante las adversidades. salir adelante. Así que bueno, la resiliencia, hay una frase que me gustó, que encontré, que dice que es la capacidad para rebotar ante un impacto. Interesante. ¿Han rebotado ustedes este año? Este año tuvimos la oportunidad de rebotar bastante, me parece, ¿no? Sí, y es quiere decir, esto. Claro, se refiere a rebotar, quiere decir que ese impacto no te, digamos, no te absorba o no te lastime, sino que vos rebotás y seguís adelante, una cosa así. Así que bueno, vos, Fabián. Sí, igual me hizo acordar la época que iba a los boliches, cuando no dijo la palabra rebota. Claro, ah, mira. Relacionada. Bueno, claro. Y no, sí, tiene fue que haber resiliencia un año también ahí, me parece, ¿no? Sí, adaptarse. Sí, sí, constantemente adaptarse tuvimos rebote, que adaptarnos y sobrellevar situaciones, ¿no? Sí, que sí, se sí, planteaban sí, como dificultades, pero uno sabía que había que buscarle la vuelta. Eso es lo que hicimos este año: buscarle sí, la vuelta para hacer escuela, buscarle la vuelta. Para vivir en casa y organizarnos y adaptarnos a muchos cambios. También existe un adjetivo, resiliente. Lo que no encontré es cómo se conjuga, si hay un verbo, pero bueno, eso lo veremos el año que viene. Y bueno, como obviamente este año atravesamos esta situación inédita e inesperada de pandemia, por eso decimos que tuvimos que adquirir esta capacidad de ser resilientes. Y todo lo que nos trajo o nos quitó en nuestras vidas nos desafió a adaptarnos y a vivir gran cantidad de cambios. Por eso vamos a escuchar ahora a ver qué nos cuentan los estudiantes de primero a cuarto grado sobre qué aprendieron este año. Hola, soy Agustina de segundo grado. Y lo que aprendí este año fue a escribir en minúscula y a escribir recetas de cocina y cartas que ahora estoy mandando para todos lados, para amigos. Besos, chao. Hola, soy Enzo de tercero. Lo que aprendí este año es que nunca estamos solos. Siempre hay alguien para ayudarnos. Hola, soy Ernesto. Las tres cosas que aprendí este año fue a tocar Crece desde el pie con el violín. También aprendí que el agua de la manguera es potable. Y aprendí a jugar al ajedrez. Hola, soy Facu de tercero y algunas cosas que me acuerdo que aprendí fue en artes plásticas, conocí pintores que no conocía. Después en música aprendí que era un canon y que era un ostinato. En educación física aprendí para qué se hacían los calentamientos. Y después con la seño Clau aprendí cómo se llamaba cada parte de la historieta, de los dibujos, de las viñetas y esas cosas. Y después aprendí cosas sobre los bichos. Bueno, chao. Hola. Soy Adrián Filipo Barbosa Paredes y elegí la actividad 5. Ese año aprendí a manejar tecnologías como el mail, WhatsApp, etc. Además, aprendí a valorar muchas cosas, por ejemplo, mis libros, mis útiles, mis juguetes, entre otros. Aprendí también a usar la carpeta y la pluma. En mi tiempo libre aprendí cómo está compuesto, en dónde está y qué es un átomo, cómo se puede obtener energía de la materia, el magnetismo y los polos magnéticos, cómo funciona el campo gravitacional de un astro y un montonazo de cosas más sobre biología, astronomía y física. Aprendí técnicas de dibujo y las sensaciones que pueden transmitir los colores, además de aprender el ostinato rítmico, la voz en canon y usar instrumentos no convencionales. En fin, este año aprendí tanto, pero tanto en la escuela como en mi tiempo libre, que no me puedo imaginar lo que voy a aprender en el año que viene. quiero decirle un fuerte gracias a todas las niñas que me acompañaron este año por todo el tiempo compartido. Soy Gaspar de primer grado y aprendí muchas cosas este año, pero lo que más me gustaría contar es que aprendí a dibujar, a escribir y a leer palabras difíciles, como por ejemplo, no sé, hueso. Y también que aprendí a sumar y a restar. Dos, nueve, gato, gato, siete, ocho, gato, cero, gato, cero. Y ahí pasaba nuestra locutora estrella, Emi, que le agradecemos y le mandamos un beso enorme a Emi. Que besos durante, a Emi. Sí, durante todo este año estuvo haciendo las locuciones de este La Voz que nos une. Continuamos con el bloque número 4. Y bueno, escucharon, ¿no? La cantidad de cosas que y variadas que se aprendieron este año en la escuela, con la escuela y también en casa, ¿no es cierto? Hubo de todo, sí, la verdad que muy lindo, che. Sí, muy variado. Y bueno, entre todas esas cosas, hay una que mencionó Filippo, fue el manejo de las tecnologías de la comunicación. Esa es una de las cosas que también este año tuvimos oportunidad y necesidad de aprender. Por ejemplo, el uso del WhatsApp, grabando audios y videos para los programas de radio y también para las tareas de música y educación física. También empezamos a incorporar el uso de aplicaciones para editar videos, audios e imágenes. También nosotros, los maestros y maestras. Y también aprendimos a estar dentro de encuentros virtuales, como videollamadas o salas de reunión, los famosos Meet. Y algunos, por último, comenzaron a usar su propia casilla de correo electrónico. Aprendieron a abrirlo, a enviar un mail. O sea, todo lo que es las tecnologías de la comunicación las estuvimos usando un montón. Y yo hago una pregunta a los chicos y chicas que están escuchando. ¿Se habrán dado cuenta, habrán registrado todo lo que pudieron aplicar de lo aprendido años anteriores? Hay que usar la memoria y hay que recordar. Pero bueno, vamos a seguir escuchando un poquito más ahora a otro grupo de chicos, a ver qué aprendieron este año. Hola, soy Ignacio de primero y lo que a mí me gustó aprender en esta cuarentena, que aprendí a escribir y a leer y por de poco voy a estar aprendiendo en bici. Soy Ignacio de primero. Chao, besitos. Hola, soy Lautaro de segundo grado. Y lo que más me gustó de esta cuarentena que aprendí a hacer origami y que estoy aprendiendo a hacer fútbol y cada vez veo más aves que jamás he visto y las estoy aprendiendo de las aves porque en mi cumpleaños me regalaron algo de pájaros y después, entre los otros años, o mejor dicho, entre los otros días y entre este año, estoy haciéndome todas las noches una lista para recordar lo que tengo que hacer en el otro día y a las noches. Y bueno, besitos. ¡Mua! Hola, soy Lola, de tercer grado. Lo que estoy aprendiendo este año es a jugar golf. Hola, yo soy Luca Lobo Leconte, de cuarto turno mañana. Este año aprendí a valorar la escuela porque antes no quería ir, pero ahora sí quiero. Extraño a mis amigos y a las maestras. ¡Chao! Hola, soy Lucio de segundo grado. Lo que me gustó de este año es que aprendí a andar en bici. Me hubiera gustado ir a la escuela, pero en casa también aprendí muchas cosas, a leer, escribir, sumar, restar y hacer experimentos, remontar un barrilete y muchas cosas más. Más, soy Luna de primer grado. Hola, soy Toby y hoy, este año aprendí a leer y mejor y aprendí con mi mamá muchas cosas y también a la vuelta. Lo que aprendiste este año, a cocinar. Qué bueno, tantas canciones, tantas vacaciones. Espero verlo el otro año, compartir buenos momentos entre todos, entre todes, contenerlos. Eso fue. Fue así como un adelanto de lo que se viene. A ver. Oh, bueno. Bueno, como en este bloque se trata de lo que estuvimos aprendiendo durante el año, queremos compartirles un par de producciones que surgieron de la última propuesta del área de música. Una de las consignas que podían elegir era la de inventar una canción sobre lo vivido este año. Así que bueno, vamos ahora sí a escuchar a Santi Zambrano de cuarto grado. Qué bueno, tantas canciones, tantas vacaciones. Espero verlo el otro año, compartir buenos momentos entre todos, entre todes, contenerlos. Y también, como hemos trabajado tanto, tanto, pero tanto este año, vamos a tener ganas de hacer lo que dice Matteo Ini en esta canción que inventó. Esta cuarentena que trajo la pandemia nos está volviendo locos y la escuela nos marea con videoconferencias y mandándonos tareas. Por eso es que queremos vacaciones de la escuela. Queremos vacaciones, queremos vacaciones, queremos vacaciones. ¡Ahora! Queremos vacaciones, queremos vacaciones, queremos vacaciones. ¡Ahora! Te esperamos todos los jueves a las 11 de la mañana para escuchar el programa de la Escuela 324, La Voz que nos une. Queremos vacaciones. Queremos vacaciones. Queremos vacaciones. Llegó el momento. Sí, estamos ahí, sí. Yo me lo voy a poner de cuando, en vez de del despertador, me voy a poner esta canción todos los días. Sí. Queremos. Es buena, me gustó también. Y bueno, para festejar que están por empezar las vacaciones, vamos a escuchar el tema Happy de Pharrell Williams. By the way, yo me voy a despedir de toda la escuela 324, de todos los chicos de cuarto, chicas de cuarto grado, de mis compañeras y compañeros docentes, de Fabián, que hemos compartido todo el año, y me despido con una frase que mandó un estudiante que dice: este año aprendí que no importa la distancia, siempre nos vamos a poder encontrar. De Iñaki de Sexto. Qué lindo mensaje, ¿no? Bueno, besos para todos. Hasta pronto. Continuamos en La Voz que nos une, y antes de pasar al último bloque vamos a alguno de los mensajes que están llegando aquí en el aire de la 105.5. A todos los integrantes de la escuela les agradecemos el esfuerzo realizado con los niños, con los niñes, y un abrazote a nuestra nieta Sol desde Buenos Aires, nos dicen Laura y Horacio. Felicidades a toda la comunidad, también nos dicen, así que nosotros también le mandamos un abrazo enorme a todos los que se comunican. Tengo más mensajes, a ver quiénes son los que están dejando mensajes. Ese que leí recién era de mensaje de texto, por eso tengo que pasearlo. Sí, te vi leyendo. Tengo que pasear por diferentes lugares. Hola Fabián, avisanos los ganadores de hoy, nos dicen de Hecho en los Coihue. Espere, señor Hecho en los Coihue, que todavía estamos con el programa al aire. Tengo más mensajes, a ver. Hola, soy Joaquín, de sala de 5. El otro año voy a primer grado. Yo quiero participar en el sol, por todos los sorteos, por todo el kilo de helado. Besitos. Un kilo de helado. Besitos, un kilo de helado quería él. Le mandamos un beso. Hoy le vamos a estar sorteando medio kilo de helado, así que un medio kilo hoy, y quién dice, por ahí en otro momento se gana el otro medio kilo de helado. Bueno, vamos ahora. Sigamos. Presentación oficial del último bloque. Espere un segundo, señor, espere un segundo. La voz que nos une. El programa de la Escuela 324 de Villa Los Coihues. Ahora sí, ¿cómo le va, ¿cómo Vicente? Le va? ¿Cómo anda usted? Bien, siempre muy bien. ¿Cómo estás vos, Fabi? Bárbaro. Contento, sí. Quinto y último bloque del programa del año, inclusive tradicionalmente, como lo venimos haciendo, porque la próxima semana es un programa especial también. Así que contento, sí, contento de estar acá, compartir con ustedes y también, bueno, mis compañeras, mis compañeros. La tarea realizada, estuvo buenísimo esta. Arrancamos nomás entonces, les cuento. El quinto bloque habla un poco de las propuestas que fueron haciéndose toda esta semana en la escuela. A mí me tocó, a quinto grado le tocó proponer la consigna: los mejores recuerdos que te quedaron de este año. Poco difícil, ¿no? Ver si hacer un raconto de los mejores recuerdos de este año, pero bueno, yo cuando recibí esta propuesta lo asocié inicialmente, ¿sabes con qué? Tuvimos durante el mes de abril, mayo más o menos, una propuesta en la escuela, de la escuela, en la cual trabajamos acerca de las emociones. Fue una propuesta que los diferentes grupos se presentaron, digamos, trabajando desde las emociones, que es un tema de ESI, la cual es transversal a todas, a todas las áreas, ¿no? Recuerdo que compartimos con los profes de las áreas especiales también, armar algo para el turno mañana por un lado y para el turno tarde por el otro. Ahí se les propuso a los estudiantes de ambos turnos reflexionar acerca de diferentes situaciones y aspectos que nos parecía importante abordar en esa situación de cuarentena que en ese momento era tan nueva. Y un poco difícil quizá para que los chicos lo entiendan o las chicas lo entiendan, sino para que nosotros expliquemos, porque hay ciertas cuestiones que con una naturalidad más fácil para los chicos y las chicas resolverlo, y nosotros estamos a veces dando vueltas sobre un asunto y ellos ya lo tienen todo cocinado. Bueno, la idea también era esta, ¿no? Presentar esta nueva situación desde las emociones. Entonces, como que de alguna manera yo asocié eso a los mejores recuerdos que quedaron de este año. Esta consigna tiene que ver con esa propuesta, poner en palabras situaciones positivas que ocurrieron en este contexto tan particular que nos toca, Fabi. Y vamos a empezar entonces con la primer tanda de estos audios. Vamos a ver qué nos cuentan los chicos. Hola, soy Emilia de quinto grado. Y hoy les quería contar lo más divertido que me ocurrió este año. Lo más divertido es que aprendí a andar en bici y fui por el barrio, divirtiéndome básicamente, ando por el barrio, por la plaza y todo eso. Hola, soy Vito. Este no fue un año muy bueno, pero uno de los mejores recuerdos que me quedó de este año fue poder salir con mis amigos a pesar de la pandemia y esto del coronavirus. Hola, soy Agustín, de cuarto grado, tengo 10 años. Este año la disfruté al máximo. El año. Cuando me voy al campo y cuando ando a caballo y cuando me voy a desfilar. Hola, soy Mateo Álvarez. Mi mejor recuerdo es cuando fuimos a Bariloche a preparar la mudanza. Los mejores recuerdos en esta pandemia son conectarme con las señas y las amigas y amigos, escuchar sus cuentos, escuchar los programas de radio y participar. Soy Abril Cudeiro. Hola, soy Jacinta de primer grado. Mi mejor recuerdo fue ir a la escuela con los chicos, todos los chicos y con las señas. Besos, soy Jacinta. Hola, soy Albedé de Piergado. Lo que me acuerdo de estos tiempos fue cuando la pía vez fui a Piergado, cuando la pía vez aprendí a estudiar de Piergado. Me acuerdo de la sopa de letras que jugué, a destar y sumar. Me acuerdo de muchas cosas y quisiera ver de vuelta a mis compañeros. Chao, soy Albedé. Hola, soy Tommy de segundo grado y el mejor recuerdo de este año fue cuando vinieron mis abuelos de Denverley y se quedaron acá un montón de días. Hola, soy Mateo Ini de cuarto grado, turno tarde, y mi recuerdo de la cuarentena fue que apenas empezó la cuarentena mi tío vino y se quedó como un mes. Vino con mi tía y mi primito, y mi tía me ayudó a hacer la tarea. Chao. Hola, soy Luz. Quería contar que mi hermano Ciro de 2 años Algunas veces me escribía las hojas de la carpeta mientras yo hacía la tarea. Te esperamos por la 105.5 todos los jueves a las 11 de la mañana con La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324. Muy bien, entonces, vamos con... acá estaban pasando los diferentes audios de chicos y chicas que tienen muy lindos recuerdos. No sé, me quedo con algunos que están buenísimos, El de Alberé, por ejemplo, ¿no? Cuántas cosas que aprendió de primer grado. Es un comienzo nuevo. Esto habrá sido también extraño y diferente para todos los chicos de primero. Bueno, como para todos nosotros. Aprender a andar en bicicleta, dijeron por ahí también. Dos creo que hubo que aprendieron a andar en bicicleta. Bueno. Lo venía escuchando ya lo de la bicicleta. Sí, sí, eso estuvo también muy bueno. Antes de seguir con esto, también les queríamos comentar que vamos a estar cerrando el programa con una canción, que hizo la orquesta de la Escuela de los Coihues. Así que eso también ahora lo estoy adelantando un poquito, pero vamos a contar un poco acerca de eso también. Inclusive, bueno, muchas chicas más nos estuvieron pasando audios. Seguimos escuchándolos. Hola, yo soy Nano. El recuerdo más feliz que me quedó de este año fue la temporada larga de esquí, que me gustó mucho porque, bueno, esquié mucho y eso. Hola, soy Joaquín Álvarez de cuarto grado y mi mejor recuerdo de este año fue cuando fuimos a Bariloche para ir a buscar a mi papá, que había ido a buscar una casa para mudarnos. Hola, soy Emilia de segundo y lo que más me gustó de este año fue jugar con mi hermana. Yo la atrapaba y después la disfrazaba. Ella a veces no se dejaba. También me gustó leer y estar más tiempo en casa. Chao. Hola, soy Maray de tercer grado y para mí los mejores recuerdos de este año fueron en mi cumpleaños, cuando armamos el muñeco de nieve gigante que nos tuvimos que subir un banco para ponerle la cabeza, y la llegada del verano. Hola, soy Facu y los mejores recuerdos de este año fueron mi cumple e ir a esquiar. Bueno, chao. Hola, soy Felipe Loza de Quinto y los mejores recuerdos que me van a quedar de la pandemia son que mi papá, como siempre tiene que viajar, hoy no pudo, en la pandemia no pudo. Y entonces podemos jugar juegos de mesa juntos, comer juntos y un montón de otras cosas. Y los primeros días de escuela me encantaron porque hicimos huerta y demás. Y también en la pandemia hicimos un trineo, armamos un trineo y nos tiramos en la esquina. ¡Chao! Los recuerdos de este año fueron que estuve con mis primos y con mi familia en Uruguay. Hola, soy Gaby de segundo y mi día más feliz fue en mi cumple. La pasé genial y fue un día muy lindo para mí y me pareció perfecto para mí y eso. Hola, soy Jazmín. El recuerdo de la cuarentena es que ahora puedo estar todo el tiempo con mi familia y llegaron mis primos, entonces puedo estar todo el día con mis primos. Hola, soy Mía de cuarto grado de turno tarde. Actividad que elegí fue los mejores recuerdos de este año. Poder haber compartido más tiempo con mi familia, estar en casa y cocinar cosas ricas. En invierno jugar con la nieve, haber hecho el iglú como tarea de la escuela, tirarme en trineo con mis compañeros del barrio y divertirme y hacer TikToks con mi prima. Un saludo para todos y un beso para mi maestra Luisina. Soy Juan Carlos Bernabó. Los mejores recuerdos que me quedan este año fue el cuento del perro, me gustó mucho. También se mejoró hacer fracciones. Y bueno, me gustaría volver a la escuela. Mis mejores recuerdos fueron cuando pasaba con tiempo con mi familia, que pude pasar un montón de tiempo y pude pasar un montonazo de cosas, ya que todo esto pasa, entonces estábamos muchísimo tiempo juntos y bueno, me encanta estar con la familia que amo. Hola, soy Carla de séptimo grado y estás escuchando La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324 de Villa Los Coihues. Y así pasaban entonces, estos eran los mejores recuerdos de este año, de algunas y algunos estudiantes de la escuela, variado te digo, de todo un poco, sin duda esto ha cambiado mucho. La forma, pero bueno, ahí quedamos durante el año con todos estos recuerdos. ¿Cómo sigue esto, Fabi? Vamos a continuar con lo de la orquesta, que es lo que nos vendría ahora ya para cierre previo al sorteo. Después sí, ya se viene el sorteo. Hacemos el sorteo, después cerramos con la canción, que... ¿Cómo lo preferís? Sí, hagamos así, vamos, así le damos más expectativa. Vamos a hacer lo de la orquesta. Bien, las presentaciones de la orquesta. Bárbaro. Y después hacemos el sorteo y después nos vamos con el tema directamente. Así hacemos el cierre de oro con el tema de la orquesta, ¿le parece? Bien, perfecto, me parece. ¿Tenemos más mensajes o no? Tenemos, por ahora no han venido más mensajes. Cantidad de mensajes hoy para hacer eso. Yo les voy a pedir que si los que están escuchando que ganan alguno de los premios, que me manden un mensaje diciendo soy yo, porque la lista de mensajes para buscar hoy es larguísima. Así que bueno, y decir también que este programa, si lo querés volver a escuchar, lo podés volver a escuchar el sábado a las 5:30 de la tarde en el aire de la 105.5. Bien, lo que seguía entonces tiene que ver con la orquesta de la Escuela de Villa Los Coihues. Durante este tiempo ellos grabaron una canción, la canción es Crece desde el pie, de Zita Rosa. En este caso también tiene la colaboración de otros grupos, por ejemplo el Coro de Niños Municipal, el Taller de Iniciación Musical, el Coro Municipal Juvenil, el Taller Coral también, que pertenece a la Municipalidad, la Murga del Barrio, la Murga La Lunática del Viejita, el Coro Infantil Canto Alegre y la Escuela Orquesta Simón de Iriondo de Santa Fe. El autor original de Crece el Despies, de Alfredo Zita Rosa. Esto se mezcló, se masterizó, se editó y se produjo a través de Yanafuyu Nimbus Media. Y bueno, la idea es compartir con ustedes lo que estuvieron haciendo desde la orquesta de la escuela. Para eso teníamos también a alguien que nos había enviado un audio, la señorita Mercedes, la profe Merce, nos envió también un audio. Y tenemos también el audio de dos participantes de la escuela, Fidel y Kaya, también nos cuentan qué fue lo que estuvieron, cómo vivenciaron, ¿no?, esta producción. Así que si vamos a escucharlo, por favor. Cerramos el programa de hoy escuchando Crece desde el pie, una canción de Alfredo Zita Rosa en la versión de la Orquesta Los Coihues, la orquesta de nuestra escuela, que además de participar los estudiantes de la orquesta, participaron también algunos de la escuela. Y se sumaron familias, se sumó la Murga del Barrio, se sumaron coros y orquestas de la ciudad y también de Santa Fe. un montón de voluntades juntas para lograr este producto. Cada quien aprendió su parte, la estudió y después la grabó, y con el trabajo de edición se llegó a este resultado que hoy les compartimos. Esperamos que lo disfruten mucho, mucho. Hola, soy Fiel Augusto Sarac. Para mí fue muy lindo haber participado en Crece desde el Pie. Quería decir que fue muy loco ver cómo los profes armaron todo esto para que a partir de muchos videos puedan juntarlos y hacer una obra hermosa. Hola, soy Gaia y fue muy divertido estar en la obra de Crece desde el Pie y fue re divertido también hacer todas las obras. Y a mí me gustó mucho trabajar por videollamada con mi profe y hacer las tareas con el celular de mi mamá. Thank you. ¿Qué quiere que le diga? Espectacular, la excelente. Verdad. Excelente. Muy bueno. Muy, muy buena producción. Recordamos entonces, la orquesta de la escuela ha grabado esta versión de Alfredo Zitarrosa, de Crece desde el pie, con la participación también de otros que colaboraron en este proyecto. La verdad que hermosa producción. Los invitamos también a buscar esta canción en YouTube, porque hay un video, ¿no?, sobre esta canción, que lindo de ver, donde aparecen quienes participaron, están todas y todos ahí. La verdad que muy bonito esto es, que decir, ¿no? Muchísimas gracias a todos los que participaron de este proyecto, porque la verdad que este resultado es maravilloso. De mínima se merece un aplauso enorme, sin dudas, la gente cómo se puso, me encantó. Bueno, ¿cómo sigue esto? Sabe lo que va a pasar ahora, ¿no? Se viene para el cierre, se viene el sorteo de los premios aquí en el aire de La Voz que nos une, ante último programa. Tengo un mensaje más que no lo voy a dejar afuera. Haga. Ah, espere, que se me descontroló el cable, después se me arma. Ahí está. Porque no ganan el helado y a mí se me arma, ahí va. Hola, soy Mateo Dini y quiero participar del sorteo. Chao. Bien, Mateo. Lo anotamos. Mecha dice, sorteo. Iña dice, sorteo, sí, se viene ahora sí, ya se viene en este mismo Iña. Momento. Se viene el sorteo. Vamos a arrancar por los bonos de Hecho en los Coihues, por los dos bonos de 300 pesos cada uno de Bien. Hecho en los Coihues. Gran cantidad de mensajes tenemos en el día de hoy. 37. Así que, ¿cómo hacemos? Digo yo, ¿un número? Y yo creo que sí. Lo más escribano que hay es usted. Es que diga un número. Un número al azar. Del 1 al 37, el primero de los bonos que se van a estar sorteando. Y el primero de los ganadores de los bonos es el número. A ver, déjeme pensar. 22, me está diciendo. Vamos a la computadora a ingresar el número 22, a ver quién sale. Número 22, Mateo de primero. ¡Fua! ¡Qué grande, Mateo! Se ha ganado el bono de 300 pesos. Le pedimos a Mateo, a los padres en realidad, la familia, que nos manden un audio diciendo, a ver, que quede ahora registrado, porque si tenemos que buscar el número. Para después que coincidan los números de teléfono, claro. Mateo claro. De primero que avise, porque tenemos que darle el voucher. Y ahora sí, nos vamos al segundo de los bonos de 300 pesos, del 1 al 37 era, ¿no? Menos el 22, ya lo dijo. El 22. Me voy a ir al principio de la lista, el 1. Ah, el 1, a ver, número 1, Margarita. Margarita, la número uno. Le mandamos un beso enorme a Margarita, le mandamos un beso a Natea. A Mateo le pedimos lo mismo, que nos manden un mensaje. Y ahora sí, se viene el sorteo del medio kilo de helado de Jauja. Aclaramos que es en el Jauja del centro. Hay que ir hasta el centro. Sí, no es el de acá del 5, 6, no, no, 4. Y que antes no tenemos que poner de acuerdo, porque les tengo que pasar un voucher. Un cartelito que le habilite. Bueno. Que agradece. Así que elija se viene. Un número, entonces. Se viene y el ganador del medio kilo de helado sería del 2 al 37, porque no puedo decir ni el 1 ni puedo decir el número 22. Exactamente, ¿no? O sea, exactamente. Que voy a decir el número 48, Fabiana. No, tampoco, pero, sí, además sería muy evidente, no hay 30, no hay 40 y tanto, y claro, Fabián sos vos. Claro, entonces bueno, vamos con el número, hay uno de la segunda, el 17. 17, a ver, tengo 1, 2, 3. 17. Abril Cubeiro recibe el medio kilo de helado de Jauja. ¡Qué grande! Abril Cubeiro. Le mandamos un abrazo. Entonces, repítame los ganadores de los diferentes premios. Bien, tenemos entonces. Hecho en los Coihues. Sí, bono número 1. Mateo de primer grado. Muy bien. Hecho en los Coihues, bono número 2. Margarita también de primer grado. Sí. Marga, la tengo vista esa niña. Y por último, ¿quién se ganó el medio kilo de helado? Abril Cudeiro. Buenísimo, que les voy a tener también. Abril, le pedimos ahí que nos mande el número diciendo soy Abril del número que era, y le pasamos el bono, después nos ponemos de acuerdo para pasarle el bono. Y ya nos estamos yendo, señor. Nos estamos despidiendo ya, sí. Ahora que me di cuenta, me toca a mí hacer la despedida. Sí. De este último programa, como lo venimos haciendo, ¿no? Siempre hablando que el próximo programa es especial para sexto y séptimo, que tiene que ver con su despedida. Ha sido un gusto, Fabián. Sin Igualmente. Duda. La verdad es que hoy lo dijo alguien al aire. No sos de la escuela, pero sos de la escuela. Tiene que ver un poco con esas contradicciones que llevamos a veces a cuestas. El primer programa de este proyecto tuve la oportunidad de participar hace tantos años. Siempre miramos el mismo cartel que está pegado acá todavía. Sí, sí, 6 años. Ya van 6 años. El primer año del proyecto tuve la oportunidad de participar como docente, con un grupo increíble también de chicas y chicos en esa época, en ese momento de cuarto grado. Para mí la radio ha cumplido un rol fundamental en esto que nos tocó transitar, que tiene que ver con la pandemia, con la cuarentena, con el aislamiento, con el todo esto. La radio ha funcionado de una manera uniendo, digamos, acercando, poniéndonos a todos en un lugar maravilloso que es el aire, digo. Así que se agradece un montón. Vamos a ver el año que viene con qué nos superamos. Corta. Vamos a ver. Vamos, sí, a ver, sí, con qué nos superamos. Estaremos. Eso es lo importante, que estaremos, y que desde la radio también les agradecemos a todo el personal de la escuela, el personal directivo, los diferentes docentes que van pasando este año tan particular. El entusiasmo que cada semana, que esto fue, para los y las docentes fue un montón de laburo también, mandar todo, preparar los audios, hacer que yo entienda esto que me mandaban, ¿no? Que el orden que lograron para que este programa se pueda llevar adelante, la verdad que es espectacular, y uno no compara, pero la verdad que está orgulloso del programa de radio que se generó en esta escuela, así que un verdadero lujo. Saludar a todo el personal de la escuela, como hacemos cada semana, a los directivos, a los docentes, al personal no docente, a todas las familias y a todos los chicos y las chicas por este aire. Y hoy, si hay algo que quedó en claro, es la importancia del rol de la radio en general, ¿no? Y la importancia de esta radio en particular para este barrio y para quienes escuchan. Algo que muchas veces nosotros, cuando hacemos reuniones de radio, nos planteamos y discutimos. Sin ir más lejos, anoche estuvimos un montón de horas hablando acerca de la importancia y el rol de la radio y cómo hacer para que se potencie la radio. Y decir que esto tiene que ser una excusa, este programa de radio, para que los chicos, las chicas, las familias, todos los que tienen ganas de acercarse a este medio maravilloso, se vengan y estemos en contacto. Y la idea sería, como decimos de hace tiempo, que un día quienes arrancamos con esta radio allá hace más de 6 años, nos pongamos a escuchar la radio en casa y haya nuevas camadas de locutores, locutoras, productoras, gente con ganas de hacer radio aquí en el estudio de la 105.5. Así que un verdadero gusto, señor. Un gusto también, la verdad que muy lindas tus palabras. Y sí, cuando dijiste recién esto de estar en tu casa y ver, escuchar, digamos, nuevos locutores y locutoras, sería, es la rueda que todos queremos que pase, ¿no? Así es. Que, bueno, un gusto enorme, Fabián, y gracias a mis compañeros, a mis compañeras, a todo el personal de la escuela, porque la verdad que han hecho un trabajo enorme, hermoso, y acá están los resultados. Nos vamos a ir nuevamente, sí, y cerramos con el tema, si le parece, con el tema de la orquesta. Dale, vamos. Repetimos con el tema de la orquesta, por si alguno no lo pudo escuchar, y decir que este programa lo repetimos sábado, 5:30 p.m. Adiós, señor. Gracias, adiós, Fabián, un gusto. Nos reencontramos, nos vemos en el éter. Por algún lugar. Sí.